¿Cómo es que pasan todas las cosas que pasan? Y vos, ¿qué clase de programa de radio querés escuchar? El Diario del Domingo con Carlos Polimeni. Los domingos a las 11 de la mañana en Del Plata. Aquí está el papá idolatrado que mamá supo conseguir. Y sí, se pasó, ¿verdad? Fin de semana largo de junio, Día de la Bandera y Día de los Papás. Super programa en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Hasta las 9, Fox Sports Radio del Plata, con toda la información. Con toda la información. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, un minuto, temperatura 7 grados 4 décimas, la sensación térmica 5 grados 7 décimas, la humedad 67%. Camioneros levantó la medida de fuerza y reanuda la entrega de combustible. El secretario del gremio, Pablo Moyano, explicó que se normalizará el servicio entre mañana y el domingo. Hemos cumplido la jornada de protesta de 48 horas. Así que bueno, a partir creo que mañana tarde, el domingo, ya se va a empezar a distribuir el combustible en las distintas regiones del país. Ya cumplieron la jornada de protesta, 48 horas. Ojalá que el gobierno haya tomado nota que hay un sector importante de trabajadores que estamos totalmente en desacuerdo, que nos iba sacando parte del salario a través de este impuesto al trabajo. Ayer hemos demostrado con recibo de sueldo que hay compañeros que le sacan por mes entre 5 a 15 mil, 17 mil pesos por mes. Desde el sector empresarial, sin embargo, se mostraron preocupados por la situación. Así lo indicaba Manuel García, de las estaciones de servicio independientes. Lo poco que nos queda del jueves, porque el problema de rentabilidad que tienen las estaciones de servicio hace que trabajemos con el stock mínimo. No sé si el gobierno ha tomado conciencia, el ministro de Energía ha tomado conciencia de lo grave que es todo esto, ¿no? No se trata de resolver un problema técnico, es un problema político. Y yo tengo mis dudas sobre la capacidad política que tienen algunos funcionarios, ¿no? Sin embargo, el rubro de residuos se mantiene con retención de tareas, modalidad a la que podría sumarse el resto del gremio la próxima semana. Continúan las demoras y cancelaciones de vuelos por el paro de los controladores aéreos. La medida es impulsada por los trabajadores afiliados a ATE y se extenderá hasta mañana en todos los aeropuertos del país. En tanto, la empresa argentina de navegación aérea sostuvo que la medida se debe a un conflicto intersindical. Su director, Agustín Rodríguez, explicó que el motivo del conflicto es la disputa por el convenio colectivo de trabajo que se firmó hace unos días. Los trabajadores de la sanidad acordaron un aumento salarial del 35%. Se trata de quienes se desempeñan en centros asistenciales administrados por mutuales, emergencias médicas y enfermería domiciliaria. Además, el mes próximo cobrarán una suma de 2.000 pesos por única vez. Macri llamó a tener confianza en su gobierno. El presidente señaló que no fue fácil este primer semestre de su gobierno y que la transición le está costando mucho a la gente. Pero aseguró que vamos por el camino correcto. Lo dijo en Concordia, donde anunció inversiones de una empresa de gaseosas. Sé que este proceso no ha sido fácil para todos, porque sincerar 5 años de estancamiento, de una inflación abrumadora que contamina todo, que enferma todo, ha sido difícil. Y que esta transición a muchos les está costando, pero estén seguros que vamos por el camino correcto. Patricia Bullrich le pedirá a Macri que agrave las penas para los delincuentes que hieran o maten a policías. En tanto, permanece internado en estado delicado el jefe de la División Antisecuestros de la Policía Federal, comisario inspector Gustavo Santos Díaz, baleado en Villa Martelli. Queremos felicitar a la Policía Federal, al comisario inspector, sabemos que se va a recuperar, a todo el equipo, decirles que estamos en acción y que esto es lo importante, y que esto es para la gente, esto es para que la gente no sufra los secuestros, y este es el costo que sufre la policía cuando está en la calle, enfrentarse con duros delincuentes. Pero estamos tristes por lo que pasó, pero estamos contentos de que la Policía Federal Argentina esté en este nivel de operatividad. Los gobiernos porteño y bonaerense no adelantarán las vacaciones de invierno. Descartaron modificar el receso en las escuelas primarias y secundarias previsto desde el 18 de julio al 29 de ese mes. Internacional. Keiko Fujimori reconoció su derrota en las elecciones del domingo en Perú. En tanto, el electo presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que no va a indultar a Alberto Fujimori. Pero agregó que si el Congreso lo determina mediante una ley, lo aceptará. Queen tampoco quiere que Donald Trump use sus canciones en la campaña. La legendaria banda de rock prohibió el uso de su emblemático tema We Are the Champion al candidato republicano. Los Rolling Stones, Aerosmith, Adele y Neil Young también prohibieron este año a Trump utilizar sus composiciones. Involucran a tres jugadores de la selección española en un escándalo sexual a pocos días de su debut en la Eurocopa. Una mujer reveló que fue víctima de abusos, amenazas y agresiones por parte de David De Gea, Iker Muñain e Isco. La acusación también incluye al actor y director de cine porno Ignacio Allende Fernández, conocido como Torbe, que está preso por delitos de prostitución. El arquero De Gea negó todo y aseguró que es una historia. Soy el primer sorprendido con esta noticia y pues desde aquí desmentirlo y nada más, es una mentira y una falsedad. Puedo dar todos los datos que quieran míos. Esto está en manos de mis abogados. Yo estoy muy tranquilo, sé lo que he hecho con mi vida y nada más. Esto me da si cabe más fuerza para entrenar más, para estar con más ganas, para poder ayudar al equipo en todo lo que pueda y pueden poner todo lo que quieran, que es todo falso. Deportes, fútbol, Copa América. Argentina busca su pase a cuartos de final. Desde las 22:30 juega en Chicago con Panamá. El entrenador del equipo centroamericano dijo que es un encuentro de alto riesgo y si Messi está inspirado es imparable. Hernán Bolillo Gómez así se expresaba. Un partido de alto riesgo, ¿no? Argentina sí tiene los cuatro resultados, que le gana uno, le empata, por ahí puede perder, pero también lo golea uno si uno se descuida. Uno puede parar con su equipo, lo puede trabajar muy bien, pero ante Messi no hay nada que hacer. Si Messi está inspirado, mata a cualquiera. Ahora Chile se mide con Bolivia. Al término del primer tiempo empatan 0-0. Maradona fue designado por la FIFA como veedor y vendrá al país a supervisar la Superliga. Diego aseguró que se lo pidió el titular del organismo, Gianni Infantino. Acabo de tener una reunión con Infantino. Este hombre es hincha de los jugadores de fútbol. Está asqueado de los Blatter, de los Grondona, de los ladrones grandes que tuvo la FIFA. Va a mandar tres hombres de la FIFA y me mandan a mí como veedor de esta Superliga que no la tiene clara él y que lo de la intervención de la AFA no camina porque a la FIFA no llega. Por más que Macri haga saltos mortales, quiera ser fuerte, la FIFA le para de fútbol a los argentinos y perdemos todos los argentinos. Víctor Blanco habló sobre el posible traspaso de Luciano Lolo a River. El presidente de Racing sostuvo que la oferta por el mediocampista llegó ayer, pero que aún necesitan analizarla y hablar con el jugador. Asimismo, reconoció que lo sorprendió que la oferta le llegue desde el mercado local. Es una oferta que recibimos el día de ayer a última hora y la estamos analizando. Tenemos que verla primero en comisión directiva y también hablar con el jugador, ¿no? Nos tomaremos el tiempo para analizarla bien, la operación. No hablé con el jugador todavía. Nos sorprendió un poco el mercado local, ¿no? Que nosotros siempre pensábamos que era para afuera. Pero bueno, lo vamos a analizar, vamos a escuchar al jugador. En este sentido el jugador pesa mucho, es importante su opinión. Tampoco sirve tener un jugador desconforme. Pero bueno, lo vamos a evaluar. Eurocopa. El anfitrión debutó con una victoria en el último minuto. Francia ganó 2-1 ante Rumania con goles de Giroud y Payet en el Stade de France de París ante fuertes medidas de seguridad. Tenis. Juan Martín del Potro pasó a semifinales del ATP de Stuttgart. El tenista tandilense venció a Gilles Simon en 3 sets. Mañana enfrentará al alemán Kohl Schreiber. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana sábado en Capital Federal y alrededores heladas, cielo algo nublado, una mínima estimada en 1 grado, la máxima en 12. La temperatura actual 7 grados 4 décimas, la sensación térmica 5 grados 7, la humedad 67%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país, pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Plata. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, llega la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me ha visto País, aquí arranca Caballero Nocturno, ¿eh? Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes nomás de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Y la verdad, vamos a estar hasta las 12 con toda la información, el análisis, la reflexión y también con todo el humor. Alejandro Arce, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? Mire, la verdad, le voy a ser sincero, acomodándome en la silla que se baja. Ahí conseguimos una que está más o menos. ¿Sí? Somos muy interactivos acá. Sí. Tenga cuidado porque no se fíe de la silla. A veces uno está así como tranquilo y de repente, ¡plup!, sobre abajo. Sí, es lo que se me sorprende pasó. Y te ve claro. La vida misma, caballero, la vida misma. La vida misma. Sí, tal cual. Está un poquito más recuperado, la fiebre y esas cosas. Igual me agito un poquito, ¿eh? Así que vamos a tratar de ver cómo lo llevamos las 13 horitas. Uh-huh. Alejandra, ¿cuánto va a seguir el frío? Que me interesa. Ah, tenemos una ola polar que parece que no se quiere ir de aquí de Buenos Aires. Ahora estamos con 4 grados 4 de térmica. Y mañana, tempranito, quienes tengamos que andar por la calle, vamos a tener que abrigarnos. Porque la mínima, escuche bien, se prevé entre 1 grado y 2 grados bajo cero. Un grado, dos grados, la máxima. Lo bueno es que veo mucho solcito para el resto del día, así que lindos días se vienen, pero muy frescos, muy fríos. El domingo mínima 2, máxima 3, y el lunes mínima 4, máxima 13 grados. Muy bien, abrigarse bien. Estábamos viendo las últimas noticias, hay un corte bastante grande en Caballito, un corte de luz, vecinos protestando en la calle. Parece que no es la primera noche que ocurre esto, ya hace 5 días decían en sus denuncias. Bueno, imagino aquellos que son electrodependientes las han estar pasando todavía más fulero. Tenemos entradas para regalar hoy. Sí. ¿Sí? ¿La vamos a regalar a través del Facebook solamente? ¿Te parece? ¿Cómo hacemos? O no. Por teléfono, dice Casona. ¿Línea directa o mensaje? Mensaje, ahí está. Es para ver un espectáculo de corte internacional. Uh-huh. Mañana. Sí. Mañana sábado. Sí. Tenemos unos cuantas pares de entradas. 3 pares de entradas. Bueno, y el protagonista es Eros Ramazzotti, ¿eh? Así que no se pueden perder esta chance de ir mañana al DirecTV Arena, allí en Tortuguitas, porque mañana a las 21 horas estará tocando Eros Ramazzotti, tocando y cantando en realidad. Así que quienes quieran estar allí, tenemos 3 pares de entradas, reiteramos, se tienen que anotar a través de nuestra línea de mensajes al 4535-2222, 4535-2222. Lo que tienen que hacer es llamar, dejar nombre, últimos 3 del DNI y un teléfono de contacto, y de esa manera están participando. Muy bien, y en algún momento vamos a abrir las líneas, al menos con 2 pares, ¿te parece, Cazón? Vamos a abrir las líneas, ¿sí? Directamente, y van a tener que lidiar con Magallanes, para ver si se hacen acreedores o no a las entradas para ver a Eros Ramazzotti. Se ríe. Discúlpeme. ¿Usted lo protege a ese señor? ¿A quién? A Eros Ramazzotti. No, al señor Magallanes. Sí. No. Porque usted no vino ayer, él tampoco. ¿Cómo es esto? Yo no vine porque estaba enfermo. No. Yo tengo a mí me da la... Se ve que no se anima sin protección porque hoy viene usted y él aparece. Y porque es árbitro. No. Yo soy el árbitro, el canchero. Sí, yo soy el canchero. Está bien. Yo doy un curso, señor, en el Centro Cultural Kirchbaum todos los jueves. Ajá. Elongación de principio y convicción. Es casi Groucho Marx. No, yo le quiero. Estamos elongando el principio y la convicción. Tengo un alumno destacado que lo pusimos ahí. ¿Quién? Tellerman fue el primer egresado. ¿Qué no elonga el músculo? Es líquido el músculo. Le digo una elongación. Vino Bocio también. Y tenemos mucho votante. Se le rayó. Mucho votante kirchnerista que está tratando de adaptarse a esta nueva época. Alianza del Pacífico, ¿te suena, Carlito? Poneme la mano, Carlito. No. No le di eso. Alianza del Pacífico, ¿te suena, Carlos? No, por favor. A los que nos va a sonar es a los argentinos en general. Después, si querés, hablamos. En un ratito ampliamos, porque claramente. Debatamos. ¿Usted se anima a debatir? Sí. Parece. Yo creo que él se anima a batir. Parecís un periodista de ronda de editores, te va. Un panelista de ronda de editores. Te van a decir. Bueno, muchas gracias a Marco Cittadini, que ayer estuvo acá conduciendo el programa, después de mucho tiempo de no tenerlo al aire. A Marcos lo extrañamos muchísimo. Y bueno, yo pude escuchar ahí un pedacito nomás. Después ya, producto, supongo que de los antihistamínicos, me quedé medio frito. Pues si le pasa eso a todos. No, pero yo estaba empastilladísimo ayer. Hoy estoy un poquito mejor. Me bajé el consumo de pastillas. En vez de tomar las 4 que tenía que tomar, tomé 3. Así que hoy estoy como más despierto a esta hora. Don Diego Colombre, el gusto de saludarlo. ¿Cómo andas? Igualmente que esté acá, y bueno, medio repuesto, ¿no? Les voy a contar en un ratito, Aranguren finalmente va al Senado. Esta semana hicimos una referencia a ese tema. Finalmente se decidió que el ministro acuda, va a ser el próximo miércoles al mediodía y va a tener que dar varias explicaciones. No solo por los tarifazos y por la vuelta atrás en algunos casos, sino también por su situación judicial. Recordemos que se lo investiga por la compra de gas licuado. Ayer la llamaron al ministerio. Exactamente. Uh-huh. Dejen gobernar. Colombre, dejen gobernar. Yo no amago, dijo. Deje gobernar. Yo le cuento. Deje gobernar. Pero déjelo hablar, hombre. Está es que indignante cuando se judicializa la gestión. Eso. Señor, deje gobernar. Cuando se judicializa la gestión. Señor. Sí, me imagino. Usted jamás. Jamás. Una nómbreme. No. Río. Elisa Carrió. Dos. Laura Alonso. Patricia Bullrich. Mira que sigo, Pero Federico pero Pinedo. Todo grupo femenino, ¿no? No, Federico Pinedo. No, también. Ahora, no, pero hasta ahí veníamos con. No, sí, eran denunciadores. Carrió, Laura Alonso. Bullrich. Bueno, hablaron de Bullrich. Le voy a contar, parece que hay un rocecito, una internita. Bullrich, la reta Bullrich, los piquetes, el protocolo. En un ratito le voy a contar por dónde pasa una discusión que va y, bueno, uno no sabe bien qué posición tiene cada uno. Y además le voy a contar, el gobierno va a insistir con la reforma al Ministerio Público Fiscal en el Congreso. Reabre el debate, porque lo habían medio como congelado. El martes a la 1 hay una reunión plenaria de comisiones y parece que el tema cobra impulso. Bien, les quiero recordar que nos pueden escuchar por la radio convencional, a través de internet también, y si entran al portal de AM1030 del Plata pueden bajar la aplicación para escucharnos por el celular. Pablo Caruso, muy buenas noches. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, finalmente el gremio camioneros acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y se retoma el suministro de nafta a las estaciones de servicio. Hay un tema paritario, hay una discusión paritaria, pero Pablo Moyano dijo aquí en esta radio y a la mañana que la cuestión de fondo es el tema ganancias. La cuestión de fondo es el tema ganancias. Creo que amerita alguna que otra algún que otro análisis, esa posición. Por otra parte, le voy a contar algo que es bastante complejo de explicar, pero que ha generado efectivamente un impacto en varios aeropuertos de la República Argentina. El paro de controladores aéreos, que ahora está en un impas para tratar de descomprimir alguno de esos aeropuertos, pero que mañana continúa si no hay nueva instancia, si no hay una mesa de negociación o algún tipo de diálogo de calidad, continúa hasta el domingo y a partir de mañana nuevamente de manera total. Así que suspendidos los vuelos, sobre todo no tanto Aeroparque y Ezeiza, aunque sí algunos vuelos de la mañana en Aeroparque, pero sí distintos puntos o distintos aeropuertos del país. Sobre algo que dijo Diego Colombres y que tiene que ver con alguna de las movilizaciones o paros y demás. Ayer lo comentábamos y no me canso de reiterarlo, aunque suene efectivamente repetitivo. Ojo con el clima que están instalando los medios de comunicación hegemónicos respecto de marchas, piquetes y paros. Yo te contaba que ayer el diario La Nación tuvo durante varias horas de la tarde como título de portada que había un corte con gente encapuchada y con palos en la 9 de julio. Ayer TN bastante tiempo mantuvo un zócalo que decía la ciudad cada vez más caótica, y hoy estoy viendo una noticia de La Política Online, otro de los medios que efectivamente se utilizan para distinto tipo de operaciones, que dice las últimas protestas confirman la decisión del gobierno de no aplicar el protocolo antipiquete. Si lo sumo con lo que acaba de contar Diego, yo digo son expertos en crear climas y en definitiva en pedir que la sociedad reclame medidas que ellos siempre estuvieron dispuestos a tomar. En el gobierno de la ciudad, a mí lo que me dijeron, que eso está fogoneado por esta interna política. Bueno, pero atención. Lo abro, yo tiro lo que me comento. Que no nos pase desapercibido y aprendamos a leer este tipo de entrelineado. Finalmente, quiero comentarte una consulta, una encuesta de Ibarómetro de las últimas horas. Sí. Rápidamente, dos cosas que me llaman la atención. El 70% de los argentinos, según la encuestadora Ibarómetro, la consultora Ibarómetro, tiene una percepción mala o muy mala del momento actual de la economía. 70%. Ay, le acabo de soplar el tema a Carlos. No, yo la quiero completa, pero dale. Bueno, pero el 50%, casi el 50% cree que la situación va a mejorar. Ahí está. Así es. Ahí está. Bien, recordemos rápidamente los teléfonos, Alejandra, para todos aquellos que quieran participar del sorteo de las entradas para ver a Eros Ramazzotti. 4535-2222, 4535-2222, y vamos a recordar las redes sociales, Facebook, Radio del Plata AM1030, también pueden ingresar a Roberto Caballero Periodista, en Twitter, @ Radio del Plata, y además recuerden www.caballeronocturno.com.ar. Perdóname, Roberto, en este momento, TN, Zócalo Rojo, atrapados por las protestas. Atrapados por las protestas, ya ha venido algún libertador. ¿No? Así como liberaron el CEPO, liberaron esto, van a liberar de protestas a la Argentina. Te saqué el cuadro de rosas. Sí. Te aviso. No, bastantes cosas más sacaron, ¿eh? Bajaron todos los cuadros digamos, de lo que es el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, ¿sí? Gran homenaje a figuras de la historia latinoamericana. Bueno, ya se ha tomado la decisión, hoy estaban recorriendo las imágenes, digamos, circulaban las imágenes de cómo bajaban cada uno de los cuadros. Bueno, cada gobierno elige qué cuadros bajar. ¿No? Cada gobierno elige qué cuadro bajar. Claro. Don Carlos Keller, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, caballero. ¿Qué me va a contar hoy? Como siempre tenemos de todo. Yo lo veo, mire, 1, 2, 3, 4, claro. 5, 7 papeles. Lo que pasa que después van usándose algunos y otros van quedando. Creo que podemos hacer un análisis de los 6 meses de gestión. Ayer el presidente dijo... sé que no ha sido fácil, hablando de los 6 primeros meses de su gobierno, y justamente un poco lo que refleja esta encuesta de Ibarómetro, que por un lado marca esto que dice Pablo, pero también en otro de los gráficos que marca, que es muy interesante, que es estado anímico, sentimiento hacia el futuro. En diciembre del año pasado, el 59,4 tenía una visión positiva y eso bajó al 41,2, y el 35,9 tenía una visión negativa y ahora subió al 54,3. Ya. Digo, dato para tener en cuenta. Tenemos algunos comentarios ya más afinados sobre cómo quedó el proyecto Ómnibus. Yo diría llamado de reparación histórica a los jubilados, que lo único que tiene de reparación histórica es el título, como dije ayer y como dije también en la comisión cuando se debatió, con alguna cantidad de cosas interesantes para que se entiendan, que creo que las vamos a poder ir desarrollando. Hay una información que ya también está conocida, pero este tema de los conflictos de intereses entre un grupo numeroso de funcionarios de este gobierno y 22 al menos según la Nación, al menos, que vale la pena desarrollar. Sí. Y después algunas informaciones también que podríamos vincularla con esto del semestre, por ejemplo, en el precoloquio de ideas que se está haciendo en Salta, Miguel Kiguel instaló definitivamente el segundo semestre en el año que viene, porque dijo que el verdadero impacto de las medidas que está tomando este gobierno recién se sentirán en el 2017. Y dijo, si bien todas las miradas están orientadas hacia el esperado segundo semestre, la Argentina no va a cambiar a partir del 1 de julio, ya que el semestre tiene 180 días. Bueno, nada, descubrimiento importante. Van a inventar el año de 36 meses, ¿no? Sí, está en estudio. Está en estudio, ¿no? Hay una comisión estudiante. Año de 18 meses. De 36. O 36. Sí, de 36. Bueno, tenemos años largos. Sí. Continúe, Carlos, por favor. Lo estoy escuchando atentamente. No, hay de todo. Está el tema de los clubes de barrio, que ha generado un montón de conmoción, que también podríamos ponerlo ahí en la hilera del cuento de la vaca, porque Macri con pompa anunció que les va a rebajar un 40% las tarifas después de haberse aumentado de una manera brutal y que evidentemente no deja mucha posibilidad para muchas instituciones. Y un resumen que apareció en Ámbito ayer, Ámbito BIS, el ámbito del sector de economía y negocios del diario, que hace un análisis del consumo en la Argentina en el primer trimestre del 2016, uh-huh. Enero, febrero y marzo. Se los leo. La carne -6, electrodoméstico y tecnología -10, shopping centers -8, gastronomía -20, motos -3, alimentos, bebidas, cosmética y limpieza -3, construcción, índice construya -3.6, construcción desde despacho de cemento -0.84, dice la venta de automotores subió 1.7, la venta de inmuebles subió 13.5, a pesar de que la construcción fue para abajo, y aunque parezca extraño, 6% de suba de entradas al cine en el trimestre. Bueno, las primeras cifras en un partido de chinchón es muy bueno, ¿no? -10, -6. Si vamos a en un partido de chinchón, eso es. Pongamos todo globalmente. La mirada, enfoquemos global, porque si no dice, -10. -10, bueno, claro. Te corto -10. Y está bueno, ¿eh? Qué grande. 21-27. Estaba pensando, ¿no?, en todo esto de los anuncios que hubo en relación a algo que decías, clubes de barrio, hay tantas cosas, ¿no? Pero la idea es como si tuvieran clavado un cuchillo de, no sé, 12 centímetros de hoja y ahí 6 centímetros ya te sacaron, ¿no? Te sacaron de golpe de adentro. Bueno, está bien. Y te dice, che, qué bárbaro, ¿no? Estás mucho mejor, ¿eh? Mejor. Ya no tenés 12 centímetros. Entonces, ¿quién se diría, no? Ese es su problema, Roberto. Me quedó otro tema que es importantísimo. Una noticia que hoy o ayer dio Pratgay sobre el tema de la devolución del IVA y los beneficiarios de... Sí, sí. Que me parece que merece un comentario. Sí, que lo van a... No va a ser sencillo de cobrar, digamos. No, pero para él 8,6 millones de personas están potencialmente alcanzadas por esto y van a tener una devolución, dijo, que les va a compensar la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre hasta ahora. Bueno, son honestamente brutales, ¿no? 300 pesos. La otra vez dijeron que la pobreza cero no iba a llegar nunca y ahora admiten que... 300 pesos si logran comprar con la tarjeta, claro, de débito... Menos del 10% de ese número, claro, es el que está bancarizado, Carlos. Claro, pero no, pero aunque esté bancarizado, porque yo te lo digo por conocimiento directo, en ese segmento igual que con el jubilado, en los planes y demás, vos tenés mucha gente que tiene la tarjeta de débito, pero no la usa para comprar. Retira el efectivo el día que cobra y se maneja, y se maneja con el efectivo por diversas razones. Por supuesto. A ver, en el medio de todo este fárrago de noticias, cosas que ocurren, siguen encadenados en el Ministerio de Trabajo los trabajadores de Cresta Roja. Sí, lo tengo en línea a Julián Decout, que es delegado de los trabajadores de Cresta Roja. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien. A ver, digo bien, están todavía allí en el Ministerio de Trabajo con esta protesta para ser reincorporados, ¿no? Sí, seguimos acá desde el día martes, estamos encadenados todavía, como bien lo he dicho, y vamos a seguir acá porque no tenemos ninguna respuesta de ningún ministro, de nadie. Julián, recordame cuánta es la gente que quedó afuera de este proceso de reingeniería, digamos, que el gobierno apoyó en relación a Cresta Roja y que le dio un trabajo precario a algunos y a otros directamente los mantiene todavía afuera. ¿Cuánta gente está afectada? Y nosotros, entre las dos plantas, todavía, de compañeros, 2.000 personas todavía estamos afuera, esperando que sean reincorporados. ¿2.000? 1.000 personas. ¿2.000 o 1.000? 2.000. 2.000 personas. Escúchame, y ahí digo, ustedes están en el Ministerio de Trabajo, allí en el Bajo. Sí, estamos acá en el Bajo, al costado de la Casa Rosada, y el presidente ni nos saluda. No, estamos acá, sí. Increíble. Y digo, la gente, ¿cuál es la reacción cuando pasa por allí? No creo que hasta ahora pase mucha gente, digo, pero durante el día, digamos, ha recibido solidaridad. Durante el día, por la verdad, la gente muy amable, viene, nos saludan, están muy muy tristes, aparte de lo que está pasando. Y más los nuestros que estamos acá encadenados nos ven muy tristes y bueno, vienen, son muy solidarios la gente. Viene, habla con nosotros, la verdad que es muy amable. Escuchame, porta muy bien la gente. Julián, ¿y cómo resisten el frío? Digo, hoy es una jornada prácticamente polar. Y sí, el día miércoles fue, creo que estuve escuchando que fue el día más frío de lo que va del año, y hoy también, y ayer. Y estamos acá, resistimos como podemos, sí. Tenemos frío, sí. Julián, Pablo Caruso te saluda. Sabemos de los que fueron reincorporados a la planta, que se les quitó antigüedad, que no se les reconocieron otro tipo de atributos que tenía su salario, que además se descontó parte del salario, y que eran contratos basura, contratos de 3 meses y demás. Ustedes están cobrando 6.000 pesos, ¿son repro, no son repro? Porque en algún momento se dijo que lo que estaban cobrando ustedes lo tenían que devolver después a cuenta de la indemnización. ¿Cuál es la situación de ustedes en concreto hoy? Sí. Anuncié toda la asamblea que hay en la empresa, sale el dueño y dice que no es repro, que eso se va a descontar de la indemnización. Son 6.000 pesos, y a medida que iban ingresando los trabajadores, a los que estaban afuera le iban incrementando. Pero nunca pasó, hace 6 meses que estamos cobrando 6.000 pesos. Ok, que por supuesto no alcanza para nada. ¿Y cuál es la promesa concreta de la empresa? La promesa concreta de la empresa es que a partir del mes de noviembre supuestamente van a ingresar todos los trabajadores, pero es mentira porque no hay pollo, no hay pollito, no, es mentira, todo totalmente mentira. O sea, la dinámica de la actividad de la empresa, ustedes conocen perfectamente porque son laburantes de ahí, saben cómo funciona el tema, la dinámica de la empresa, la actividad de la empresa no da para que en noviembre los reincorporen. No da, me ayuda, en fin, te digo, yo recorrí con mis compañeros, recorrimos lo que es granja, incubación, no hay pollo, el mismo, yo no sé por qué miente, porque si cualquier trabajador va, se acerca, y el que sabe, que tiene conocimiento del tema, te va a decir, no, pollos para el mes de noviembre no hay, es imposible, y a Cresta Roja nadie le vende pollo hoy, porque ya no es confiable. Julián, ¿qué sintieron cuando el presidente Mauricio Macri, dentro de la planta, anunció lo que estaba pasando en Cresta Roja como el ideal de su proyecto de trabajo, el proyecto laboral del gobierno? Cuando Macri fue a la planta, bueno, fue anunciado de casualidad, nosotros escuchamos, nos acercamos a la planta, no nos dejaron ingresar, que en sí pertenecemos a Cresta Roja, entonces, ¿qué hizo? Buscaron encargados, supervisores, para que estén detrás de él. Mientras que él mentía en vivo, nosotros estamos afuera. Queríamos entrar a tratar de decir la realidad, pero estaba rodeado de gendarmería y bien dicho él, dijo que nosotros éramos, no sé si más zurdos, éramos piqueteros. Nosotros éramos trabajadores que estamos ahí y él nos trató como piqueteros. Pero en sí queríamos ir a decirle la realidad. No lo dejaron ingresar porque estaba rodeado de gendarmería la empresa. Julián, de acá le mandamos un abrazo grande, vamos a acompañar, digamos, mientras ustedes permanezcan ahí, vamos a estar atentos, sí, a lo que vaya sucediendo. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que está allí encadenada, ¿vale? Muy amable, buenas noches. Abrazo para todos. Julián Deco, delegado de Cresta Roja, les prometieron un montón de cosas, les han cumplido muy pocas. Un detalle, yo la verdad que no lo conocía, que detrás de Mauricio Macri, el día que hicieron el anuncio de que este era el nuevo modelo laboral argentino, solo estaban los supervisores porque los trabajadores protestaban fuera de la planta a la que todavía no han podido ingresar. 21:34, vamos para allá que ya venimos. Auspicia a Caballero Nocturno. Ay, no hay más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. 18, 19 y 20 de junio. Fin de semana largo en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Lo nuestro a la olla, un recorrido por esos sabores que nos identifican, una invitación a recuperar nuestras costumbres alimentarias. Lo nuestro a la olla. Domingos de 15 a 16, con la conducción de Silva Aldemoros por Del Plata. Liliana Herrero en el Teatro Opera Allianz, una artista exquisita, un show único, un disco imposible. 9 de junio, 20:30 horas. Adquirí tus entradas por Sistema Ticketek o en boletería. Liliana Herrero, 9 de junio, Teatro Opera Allianz. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Esta semana en Revista Barcelona, el gobierno admite que no terminará con la pobreza y ahora apunta a otro flagelo tanto o más devastador. La prensa, el macrismo cierra la grieta y lanza su nueva consigna, periodismo cero. Lo bueno, terminará con el Grupo Clarín. Lo malo, acabará también con todos los demás medios. Todo esto y mucho más en Revista Barcelona de esta semana. Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Consígala en kioscos o en revistabarcelona.com.ar. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Una nueva oyente, nueva de Radio del Plata. Hasta todos los días. Soy un nuevo oyente. Soy Fabián de Ciudadela. Vamos con mucha fuerza. Adelante. Seguimos creciendo. Todos los de Radio del Plata. Soy una nueva oyente. Y me convertí en fanática de ustedes. Es lo único que realmente se puede escuchar. Beso grande. No cambien. Sigan así. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Lidia Borda y Dolores Solá los jueves 2, 9 y 16 de junio. Estoy mirando mi vida. En vivo, Lidia Borda y Dolores Solá juntas presentando su espectáculo Bruto Corazón a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Pensar que puse en Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Buenas noches, Radio El Plata. Por favor, acá, de Caballito, frente al Hospital Durán, en Heliodoro Lobos al 500, hace más de 2 horas que estamos en luz. Ayer también, a ver si eres uno contesta, por favor, y a ver si reparan una vez. No sé, ahora no hay aire acondicionado, no hace calor. Bueno, gracias. Hola Roberto, felicitaciones por el programa, gracias por informarnos cada día. Nosotros somos de Claypole y a ver si nos podrían ayudar o informar a ver qué está pasando, porque hace 3 días que nos cortan la luz desde 6:30 de la tarde hasta pasada las medianoche, y hemos pasado durante este mes y el mes anterior cortes de 3 y 4 días consecutivos. Desde ya gracias y gracias por estar siempre, Marina de Claypole. Buenas noches, caballero. Bueno, estoy escuchando sobre esta encuesta de aquellos que creen que con el tiempo todo se va a solucionar. Cuando uno tiene nieto en La Matanza, en Malvinas Argentinas, en Moreno, y ve que están pasando necesidades, uno no puede comer un plato de comida tranquilo en su casa. Y eso me pasa a mí. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Buenas noches, señor caballero. ¿Cuándo nos van a aumentar la jubilación que Cristina nos daba dos aumentos por año en la mínima y todavía no hemos visto un peso? Por lo menos yo, que tengo 84 años y cada vez me cuesta más. Sinceramente quisiera que el presidente nos diga cuándo nos va a aumentar la jubilación como nos aumentaban antes. Buenas noches, muchas gracias. Soy Inés de Flores. Muy buenas noches, caballero, muy buenas noches, Carlos, a todos. Bueno, acá estamos necesitando el tren abragado porque lo han sacado y tenemos la sensación de ramal que para, ramal que cierra. Y han juntado firmas y han hecho varias movilizaciones por Mechita, Alberdi, Chivilcoy, y están sin tren. Y el tren es 0 kilómetros y está parado en la estación de 11, sin circular hasta General Pico. Así que bueno, lo dejo dicho en Radio del Plata, antes de que suceda, ramal que para, ramal que cierra. Estos son muy parecidos a esa década. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por los mensajes. Roberto Abba. Ah, ¿le gusta Abba? Ay, me encanta. Lo bailo mucho con Miguel González, un hombre de Página 12. Hacemos un curso de tap. Lo conozco, creo, Miguel González. No sabe cómo baila tap. Baila tap, Miguel. Y no sabe cómo bailo yo. Usted escucha a los oyentes, sí, los mensajes. Sí, claro. Son escandalosos. Para mí, una señora que se queja que hace 2 días está sin luz, ¿sabe lo que ahorra? Ahora, y por eso. Y ahorra. ¿Qué ahorra? No, ¿sabe lo que? ¿Usted alguna vez tuvo sin luz? No, lo dijo. ¿Usted tuvo alguna señor, vez sin luz? Lo dijo Aranguren. La gente que no tiene luz no va a ser facturada. Lo dijo, señor. Entonces. No va a ser fracturada. Facturada, señor. Y hablando el otro, que se queja de que no hay más tren atragado. Señor, ¿tragado? Atragado. Es lo mismo. Yo no quiero decir. General Pipa. ¿Hay mar en tragado? ¿Hay en Granado? ¿Hay mar en Granado? Dígamelo, ¿hay mar? Estás tan drogado. ¿De qué habla? ¿Hay mar en Granado? Dígamelo, ¿sí o no? ¿Hay mar en Granado, sí o no? Lo que pregunta está demente. Pero entonces, ¿para qué? ¿Qué me tiene que decir? Pero hay montaña en Granado, hay montaña. Sí, hay montaña. Hay montaña de Magallanes. Hay montaña de Magallanes. Don Carlos Heller. A ver, me gustaría dedicarle un ratito a este tema del despacho de comisión de ayer, porque se trata de un tema de gran trascendencia. Y aparece presentado en los medios de una manera que yo creo que es bastante diferente de la realidad. Por ejemplo, el título principal de hoy que veíamos en los diarios es se eliminó el impuesto a las ganancias para el medio aguinaldo. Sí. ¿Escucharon eso ustedes? Uh-huh. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad es mentira. Lo que dice el proyecto, si se aprueba la ley, si se convierte en ley, es que no pagarán impuesto a las ganancias quienes no estén alcanzados por bienes personales. Es decir, que tiene que tener bienes personales de menos de 300.000 pesos. Uh-huh. Pregunto, ¿ustedes imaginan un universo demasiado grande de personas que ganan más de 30,000 pesos mensuales, que es el mínimo no imponible, así que esos no pagan impuestos a las ganancias, y que no tienen bienes personales por 300,000, deben ser poquitos, ¿no? Y debe ser menos de lo que uno supone cuando escucha el título así dicho, ¿no? Pero mucho menos. Sí, claro. Porque, insisto, todos los que ganan menos de 30,000 no pagan impuestos a las ganancias, todos esos van a pagar, no están exceptuados por esta situación. No pagan porque no los alcanza la situación, así que ya venían exceptuados. ¿Cuántos hay que ganan más de 30,000 y no tienen algún bien que valga 300,000 pesos? Debe ser muy poquito. Debe ser. Pero bueno, como dijimos estos días, y ayer lo comentamos aquí, hubo una negociación, otra vez, en la que uno se queda siempre con la duda de si se ponen cosas de más para entregar prendas a los socios opositores o los opositores amigos, como uno quiera llamarlos, de tanto del Frente Renovador como del llamado bloque justicialista, pero efectivamente se toquetearon algunas cosas, aunque básicamente el proyecto quedó en el mismo lugar. Insisto con esto de reparación histórica a los jubilados, el título, después no veo qué. Además, este paquete que mezcla un montón de cosas, que no tiene nada que ver con la materia previsional, como cambios en la estructura impositiva que le sacan progresividad a la tributación, el tema de una exteriorización de capitales que no tiene por objeto la repatriación. Lo pueden dejar afuera. Claro, pero el ciudadano común, ¿qué piensa cuando le hablan de un blanqueo? Necesitamos dólares, van a venir los dólares, con los dólares la economía va a repuntar, etcétera, etcétera. Resulta que lo pueden dejar afuera. Pero además, hay una serie de bicicletas que son interesantísimas. No queremos darle ideas a nadie, ¿no? Pero... Escuche, Magallanes. Mejoró los términos de los bonos ofrecidos para quienes traigan plata, justamente porque al no haber esta obligación de repatriar, están tratando de generar incentivos. Miren lo que nos va a costar. A ver. El bono, que en el proyecto original estaba a 6 años, se extendió a 7. Se le asignó una tasa del 1% para toda la vida del título. Antes, en el proyecto, la tasa era de 5% en los últimos 4 años. Pero aparece una sorpresa, presten atención. La adquisición en forma originaria del presente bono exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a 3 veces el monto suscripto. Lo traduzco. Una persona que exteriorice, por ejemplo, 3 millones de dólares y compre un bono a 7 años por 1 millón, los otros 2 los pudo haber dejado afuera tranquilamente, no paga nada. Es decir, el evasor se ahorra los 300,000 dólares que tendría que pagar por exteriorizar 3 millones. Pero, perdón, ¿y el Estado además le debe al evasor? Y no, está el bono. Le tiene que pagar. Tiene que pagar el bono que cuando... Bueno, pero cuando es una deuda. Que lógico, hay. Lógico. Compró bonos por 1 millón y tendrá que pagarle 1 millón dentro de 7 años. Y además, decir, hace negocio. El evasor se ahorra los 300,000 pesos que, si lo incorporase al rendimiento del bono, estaríamos otra vez con un rendimiento astronómico en dólares. Porque te dan un bono con una tasa del 1%, pues si van el 1%. Ahora, sumarle los 300,000 pesos, equivalente a lo que te ahorraste por los 3 millones, sumarle 300,000 dólares al rendimiento de un bono de 1 millón, y fíjate que han puesto un cebo notablemente atractivo, pero con un altísimo costo para el fisco. Pero por eso digo, ¿y qué gana el Estado con esto? Claro, no sé. Entiendo lo que gana el evasor, pero lo que no entiendo es que gana el Estado. Bueno, yo tampoco, por eso nosotros lo criticamos, estamos en contra. Porque hay una cosa que es evidentemente la doble vara, ¿no? Con la cual se medía aquel blanqueo de aquel tiempo. Pero aquel iba a la economía real. Pero aquel era fines determinados. Todos eran para el sector productivo. Uh-huh. Todos eran para el sector productivo. O sea, acá dejas un 10% y la dejas toda afuera y blanqueaste. Y si no, la otra opción es que el Estado se endeude como... Haces un negocio financiero extraordinario. Sí. Con garantía del Estado. También hay que decir que en el mismo capítulo, en el mismo capítulo aparece el tema del beneficio para los contribuyentes cumplidores. Viste que esto se ha hablado mucho, por primera vez este blanqueo. ¿Cómo es eso? Muy bien. ¿En qué me beneficia? Los exceptúa del pago del impuesto a los bienes personales por 3 años. Bien. Una cosa bastante modesta. Acá tendríamos que decir que uno de los cambios que se introdujo es que se eliminó la eliminación del impuesto a los bienes personales, porque a los 3 años se eliminaba, desaparecía. Eso lo retiraron. Pero lo que sí hicieron es poner una alícuota descendente que llega, creo que en el tercer año, al 0,25. Nada. Es decir, casi nada. Uh-huh. Entonces no lo eliminaron, pero lo licuaron, lo licuaron bastante. Eso se supone también es un estímulo, un incentivo para aquel que quisiera, ¿no? Quisiera exteriorizar su capital. Sí, se mantienen las excepciones a la renta financiera, esto que dijimos, acá se obtuvo un cambio, porque se eliminaba y acá retrocedieron, no quedó vigente el tema de eliminar el impuesto que había a la transferencia de títulos y acciones. Son las algunas de esas cositas que se logró modificar. En el tema de la exteriorización de activos también se logró ampliar las prohibiciones para los funcionarios de los 3 poderes del Estado. Era mucho más cortita la lista que había en el proyecto original, pero no se extendió a los cónyuges y parientes ascendientes y descendientes, uh-huh. como planteábamos, planteó el Frente por la Victoria, también lo plantea mi proyecto, es decir, es bastante frecuente que un familiar sea testaferro. Lógico, vos imaginate que lo más fácil de tener de testaferro es un familiar. Entonces, si los cónyuges, un hijo, los, primo, ¿no? primo, tío. No, yo conozco uno que es un primo. Sí. Nosotros habíamos propuesto no solo este tema de los cónyuges y parientes ascendientes y descendientes, sino, lo dije ayer en mi intervención, que para evitar toda suspicacia se incluya a los concesionarios y contratistas del Estado. A todos. Y más, lo dije, hice una ironía, los miré a ellos y dije, así nos quedamos todos tranquilos. Ni unos ni otros. Ni los Capuleto ni los Montes. Ninguno. Acá no se discute y entonces está claro que los que están bajo la desconfianza no van a poder. Claro. No van a poder. Pero no avanzó. No avanzó. Es decir, quedó con los funcionarios de los 3 poderes, pero sus familiares podrán blanquear si tienen ese interés y esos recursos. Otra cosa que cambió con los jubilados, ahora sí. Uh-huh. La más grosera de todas era la situación de los jubilados con sentencia firme. Para los jubilados con sentencia firme, el proyecto original decía que se le iba a recalcular el monto a cobrar con un índice que de hecho le reducía a la mitad lo que iba a cobrar y a la mitad también el valor de la jubilación hacia adelante. Uh-huh. Bueno, en este segmento lo retiraron. Es decir, que los jubilados que tienen juicios con sentencia firme quedan en esa situación. No aclara la ley cuándo le van a pagar, sí. Pero queda sin recorte. Se mantiene el tema de la emergencia, ¿cómo se llama esto? No me sale nunca el nombre. De litigiosidad previsional. Exacto, la litigiosidad previsional, que se supone que no alcanzaría a estos casos, pero sí a todos los demás. Es decir, que alguien que está en juicio y no tiene sentencia, si no acepta el acuerdo, por eso nosotros hablamos de chantaje, hablamos lisa y llanamente de chantaje, porque fíjate, un señor que tiene 80 años, 85 años, sí. Y le dicen ahora, mire, este acuerdo, que es un recorte de lo que usted reclama, y si no, el limbo, porque se suspende la posibilidad de la acción judicial porque la emergencia genera, acortaron, era 3 años con opción a 3 más, dejaron 3 años nada más, sacaron la opción a 3 más. Que son todas las concesiones que le hicieron a los renovadores y al Frente Justicialista. Sí, y la otra era, si querés cobrar antes de morirte, te saco la mitad. No hay que olvidarse de esa moralidad. Pero eso es lo que estoy diciendo. Es lo mismo con otra palabra. Eso es lo que yo no lo quise decir así de violento. Lo dibujaron de otra manera. Por eso dije, es un chantaje, porque si no aceptás el recorte, claro, tampoco podés seguir adelante con la judicialización porque estás en el marco de la emergencia. ¿Es esto o así esto? Que estás en un limbo y vayas a saber cuándo vas a cobrar. Cambió también el tema de la moratoria, que había sido eliminada para todos, y acá se restablece la moratoria para las mujeres durante 3 años. Mira. Durante 3 años la moratoria para las mujeres se mantiene, no así para los hombres. Es decir, para que quede claro, un varón que cumpla años, 65 años en octubre, y que no tenga todos los aportes en regla, no puede entrar en la moratoria y quedará para esa jubilación de segunda, que es la pensión esta universal, que es un 80% de la mínima, pero que además no es heredable, es decir, al fallecimiento del cónyuge el otro no tiene los beneficios, y además creo que no tiene beneficios como el PAMI y una serie de cosas, sí. Así que es mucho más de segunda que lo que parece. Es una modificación muy tapada, porque recordemos que esa moratoria, sí, permitió el 96% de cobertura previsional, único caso en el mundo. Uh-huh. En ningún otro país hay 96% de cobertura previsional. Bueno. Un dato, uno más, y termino. El tema de las acciones, sí, el Fondo de Garantía. El Fondo de Garantía. Porque aquí hay una trampa enorme. Se colocó un porcentaje mínimo de cartera de inversión en acciones que tiene que mantener del 7%. Entonces, como uno no sabe de qué se trata, y también se estableció que sin previa autorización del Congreso no se pueden transferir o liquidar acciones, siempre que resulte en una tenencia del fondo inferior a ese 7%. Uh-huh. Es decir, que del 7 para arriba no hace falta autorización del Congreso. Entonces, ¿qué fuimos a ver? ¿Cuánto es en este momento? 13%. Uh-huh. Quiere decir que sin autorización del Congreso, si esta ley se aprueba tal cual está planteada, la mitad de las acciones que componen el fondo se podrían vender por la sola decisión del ANSES. Colombre me mira, me parece que no está muy de acuerdo. No, era lo que ayer teníamos en la nebulosa. No estaba impreso, no estaba claro. Está claro lo que estoy diciendo, sí. ¿No? El fondo hoy tiene un 13%, son las acciones de estas empresas privadas. En la negociación el gobierno partió la diferencia y dice, bueno, 7% no. Se tiene que conservar, y 7% sí. Si esto lo juntamos con esta noticia que ayer conocimos a través de la expresidenta de la Nación, de que tuvo una reunión con Pablo Roca, que le ofreció $600 millones por las acciones de Siderar, y algunas otras noticias que salieron de 3 o 4 empresas que estarían interesadas y que le habrían hecho ya saber al ANSES su interés en recomprar. Y eso motivó que Cristina enviara a poco de terminar el mandato, la ley proyecto. Tema que también ha sido eliminado, acá no corre, no han puesto nada, es decir, en el paquete, y una de las medidas, a mi juicio, principales de este paquete, es que cuela este tema de la venta de las acciones sin necesidad de los 2/3. Claro. Está derogando, de hecho, la ley que establecía la necesidad de los 2/3. Uh-huh. Carlos, yo quería consultar algo que Emilio Basalbaso, el titular del ANSES, planteó en relación a justamente el pago de los juicios. Es algo que a mucha gente le interesa, a muchos jubilados, obvio. El funcionario hizo este cálculo, quizá vos podés aproximarnos a ver si esto es así o no. Estimó en que quienes hicieron juicio y tenían en promedio, iban a cobrar 10.000 pesos, pasarían a cobrar 14.000 en el caso de los que no tienen sentencia firme. Y en el caso de los que tienen sentencia firme, el promedio pasaría a 14.500. No sé cómo lo compone, porque te vuelvo a decir, el que tiene sentencia firme se lo están ajustando por el fallo de la Corte Suprema. Uh-huh. Y a los que no tienen sentencia firme, se lo van a ajustar con el nuevo índice, que es la mitad. Así que no sé cómo calcula más Bilbaso la cuestión. No, no. A mí también me generó dudas eso. No parece muy claro. Pero debe ser como los 8.600.000 potenciales beneficiarios de la devolución del IVA. Es decir, se juega con los números... Una estimación... Claro. Claro, son números... No es muy precisa, que no está muy documentada, claro. No se sabe cómo se compone. No, sí, se sabe, porque el ministro lo dijo, 4 millones son titulares de la asignación universal por hijo, y embarazo, 3 millones de jubilados y pensionados con la mínima, y 1,5 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas, dijo el ministro, que serían los potenciales alcanzados. El Banco Nación, por su parte, dijo que, según su información, que es importante, porque Nación es el que más tiene de esta franja de la sociedad, solo un 8% utiliza la tarjeta como tarjeta de débito. El otro 92%, como dijimos antes, cobra en efectivo. Me cansé. ¿De qué? Me cansé. ¿Cómo le dices? ¿Sabes que me di cuenta? La quieren toda para ustedes. Toda para ustedes. Durante 12 años todas las medidas populistas fueron a parar. Ahora, ¿para quién gobierna este gobierno? Para la gente, los argentinos, los que tienen el dinero afuera. ¿Qué son? ¿Son argentinos o son culos? Son argentinos, hijo. Entonces, se está beneficiando a ciudadanos argentinos también. ¿Por qué excluirlos? ¿Por qué? Dígame, la quieren toda para ustedes, viejo. Toda para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Defínense. Los consumidores de impuestos. No, esa sí que estuvo bueno. Nos vamos a ir a la noticia de las 10 de la noche ahora, cuando volvamos el editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto, temperatura 7 grados, la sensación térmica 4 grados, humedad 71%. El ministro del Interior aseguró que el gobierno impulsará una ley de reforma tributaria integral. Según anticipó Rogelio Frigerio ante el precoloquio de IDEA, entre otros beneficios, permitirá a los empresarios no pagar el impuesto a la distancia porque no están radicados cerca del puerto de Buenos Aires. Paralelamente, los sindicatos piden un replanteo tributario, pero para dejar de cobrar ganancias a los trabajadores. El ministro de Salud de Chubut cuestionó la decisión de la legislatura provincial de cerrar sus puertas por un caso sospechoso de gripe A. Leandro González aclaró que la medida no fue consultada y no es parte del protocolo si detecta un potencial paciente. Ante los síntomas que presentaba una empleada de mesa de entradas, el cuerpo ordenó que no se acudirá a trabajar hasta nuevo aviso. Los delincuentes que hirieron al jefe de la división antisecuestro serán buscados por 2 casos extorsivos en Belgrano. Los hechos ocurrieron en abril y mayo pasado e intentaron cobrar rescate, pero al no lograrlo liberaron a los rehenes a los que capturaron al voleo. Uno de esos casos llevaban una escopeta como la que fue utilizada anoche en el tiroteo donde el comisario inspector Gustavo Santos Díaz resultó herido de gravedad. Proponen abrir bares para fumadores en Córdoba. Móvil del Plata. Desde hace 10 años existe una ordenanza municipal que impide fumar en el interior de bares y restaurantes cordobeses, medida que se adoptó para proteger la salud y el medio ambiente. Sin embargo, desde el Consejo Deliberante comenzará a debatir la posibilidad de incorporar una modificación a esa normativa para brindar la posibilidad que se habiliten establecimientos para fumadores. Así lo indica Javier Lafuente, autor de la iniciativa. Son bares de fumadores. La idea es que tengan pertenencia, que tengan un lugar donde puedan tomar un café y fumar un cigarrillo en verano fresquito y en invierno calentito, no como ahora que tenemos que salir a fumar a la intemperie. Dentro de los distintos bloques hay distintas posiciones. Lo que yo hice fue hace 2 semanas y media le di a cada concejal un borrador de los proyectos, porque son 4 proyectos en definitiva, y la semana pasada le entregué ya un borrador con fundamentación. Esta semana que viene vamos a trabajarle entre todos, los que tengan interés de aportar, los que digan que quieren votar en contra. Yo no creo que vaya a ser una cuestión de bloque, es una cuestión de opiniones sobre el mismo tema. En Córdoba, Alfredo Cieres, Radio Noticias del Plata. Deportes, fútbol, Copa América. Con Messi en el banco, la selección se prepara para su segundo partido. Martino decidió que el mismo equipo que venció a Chile enfrente esta noche a Panamá en Chicago. El encuentro comenzará 22:30 hora de nuestro país y de ganar Argentina clasificará para cuartos de final. Ahora juegan Chile y Bolivia y van empatando 1-1. Boca no buscará más refuerzo. Por Radio de Plata, el técnico Guillermo Barros Esqueloto aclaró que la única excepción sería alguien que le dé jerarquía al plantel. Hemos incorporado en algunas posiciones donde nosotros creíamos que necesitábamos sumar jugadores al plantel para elevar el nivel del plantel. Y estamos bien, ahora de a poco ir viendo de acá a futuro. Tenemos la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Incluso estamos un poco limitados porque aquellos jugadores que han jugado no pueden hacerlo. Así que vamos a ir viendo de acá a futuro a ver si incorporamos a alguien más que le pueda dar jerarquía al equipo. Pero hoy por hoy no estamos pensando en nadie en particular. En Buenos Aires la temperatura 7 grados, la sensación térmica 4 grados, la humedad del 71%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Mini Costo. Durazno Santa Isabel, 820 gramos, 23,99. Paté y picadillo Marolio, 90 gramos, 5,50. Desinfectante en aerosol Lisoform, 360 centímetros cúbicos, 35,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 26/6/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, pero a la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me ha visto. Un día volvimos, yo recuerdo, y la verdad que volvíamos con mucho temor. Temor no de que los oyentes se hubieran olvidado de nosotros después de la experiencia en Radio Nacional, sino temor por lo nuevo, nueva casa, Radio del Plata. Temor también un poco por el desafío, el cambio de horario, sobre todo. Les recuerdo a los que quizás son nuevos oyentes, nosotros estábamos en la segunda mañana de una radio como Nacional, que tenía realmente muy buenas mediciones, y después de todo lo que pasó allí en febrero, que interrumpieron nuestros contratos en Nacional, generosamente nos abrieron las puertas aquí en Del Plata en un horario distinto, ¿no? Que es este horario nocturno, que es un horario que estamos descubriendo y que estamos también de alguna manera reinventando. En general, los programas de esta franja horaria tienen mucha menos producción de lo que nosotros tenemos. Los programas en general de esta franja horaria se hacen con escasísima información, en la mayoría de los casos con un conductor, con un operador. A veces hay alguna locutora, un locutor, pero en general se supone que este horario es un horario que escucha menos gente, y que la propuesta tiene que ser quizá más musical, más distendida, sin tanta información, y sin tanta información política, sobre todo. Bueno, nosotros vinimos a hacer algo a contracorriente. Estábamos rompiendo un poco las convenciones de esta franja horaria. Y lo que hemos notado, porque ayer nos llegaron los números del rating de la radio, es que ustedes nos están acompañando. Y nos están acompañando en un número imposible de reflejar, porque creo que le hemos acercado a la radio AM, a la radio AM en general, nuevos oyentes, en un horario que quizá antes estaba más dedicado, obviamente, ¿no?, una competencia imposible entre radio y televisión. Mucha gente escucha radio por las mañanas, es el momento de mayor encendido de las radios, y después va declinando a lo largo del día. Nosotros estamos muy contentos porque en los últimos 3 meses no paramos de crecer. No paramos de crecer. Para que se dé una idea, Radio Mitre hace 29 puntos y nosotros con apenas 3 meses de aire ya estamos en casi 18 puntos. Radio Mitre es el líder del segmento, y nosotros estamos terceros en el segmento, a 2 puntos de Radio 10, que es la que va segunda. Pero bueno, este programa se ha transformado en uno de los 3 más escuchados de la franja de 21 a 24. Y eso lo pudimos hacer gracias a ustedes. Y muy probablemente la tendencia eso indica, la mayoría de las radios están cayendo, está cayendo Mitre, está cayendo la 10, está cayendo la Red, está cayendo Continental, menos Radio del Plata y menos Caballero Nocturno. Con lo cual, si ustedes nos siguen acompañando, muy probablemente en los próximos meses podamos estar disputando el segundo puesto, y quién les dice, también nos metemos en la pelea por el primer puesto con Radio Mitre, lo cual a mí me llenaría de orgullo, porque no es lo mismo ser una radio, un grupo monopólico como Clarín, que tiene todo el soporte de todo el multimedio para sostenerse y aguantarse, y la propuesta que se hace desde De Plata, que no es un multimedio, y que se hace muy a pulmón, sobre todo con el gran esfuerzo de los trabajadores de la radio, con el gran esfuerzo también de los conductores, de los columnistas, pero esto sí es muy destacable, digamos, con el profesionalismo y el compromiso, ¿sí?, de todos nosotros. Me parece que les quería contar estas cuestiones. Habitualmente no hacemos gran autobombo, digamos, hay un día al mes que vienen las planillas, nos fijamos, lo comentamos al pasar, pero hoy quería decirles que esto aparte tiene una lectura que va más allá de lo estrictamente radial o de lo estrictamente vinculado a las competencias que refleja el rating. Esto que está ocurriendo con Caballero Nocturno es de ustedes. Hoy hablaba con Jorge Gress en su programa en la radio Chaco, y nos felicitaba por la audiencia, por los números que iban llegando, pero sobre todo lo que decían es que se sentían parte, que en las provincias se escucha mucho el programa, y que estos números que hoy nos refleja Ivope tienen que ver sobre todo no con nuestras capacidades y talentos, si se quiere, sino con la decisión de ustedes de acompañarnos. Y eso lo tenemos clarísimo, clarísimo. Así que les quería agradecer porque, les decía, volvíamos con mucho miedo en un horario que no conocíamos y sin saber si ustedes iban a estar del otro lado. Y no solamente han estado del otro lado, sino que hemos conocido nuevos oyentes que se han sumado, y quizá tenemos en lo que ha sido en estos 3 meses un crecimiento que es solamente explicable, por un lado, entiendo yo, por el afecto, por el otro lado también porque creo que nuestra propuesta en el contexto del país en el que estamos viviendo, donde cada vez más gente quiere estar informada, cada vez más gente descree de los medios hegemónicos y cada vez más gente también empieza a leer la letra chica del macrismo, más allá de si lo haya votado o no lo haya votado, digo, la letra chica. Ya muchos descubrieron que el macrismo dice determinadas cosas y después en el prospecto hay otras cuestiones que quizá no se han anunciado, ¿no? Y para eso hace falta periodismo, y para eso hace falta información, y para eso hace falta gente que como nosotros entienda que la comunicación es un derecho humano, y que se siente aquí todos los días adelante del micrófono para tratar de proveerles, en la medida que podemos, ¿no?, nuestras opiniones, nuestras reflexiones, nuestros enfoques y también los datos que podemos aportar, muchas veces por las fuentes que tenemos, otras veces por la lectura atenta de los diarios, y también hablando desde una honestidad intelectual que ustedes conocen. No somos neoliberales, no somos macristas, no nos embarcamos en ninguna de las plataformas habituales de la derecha, sino que en realidad tenemos una convicción muy amplia desde el espectro de lo que uno plantea periodísticamente, pero que no incluye obviamente ni a represores, ni a gente que echa personal, ni a gente que no defiende el trabajo argentino, ni a gente, digo, nosotros defendemos algunos valores que son también los que nos han traído hasta acá, con mayor, con menor, con mejor suerte, pero son los que nos han traído hasta acá. Así que gracias, no nos va a alcanzar, no nos van a alcanzar los programas que restan del año para agradecerles que nos hayan elegido, que nos sigan eligiendo. También agradecerle a Radio del Plata, porque Radio del Plata, les decía, nos abrió las puertas generosamente y hizo una apuesta por nosotros en un horario complejo y difícil, que aparte llevaban muy bien aquí, y creo que, bueno, ahora las mediciones están reflejando que fue un acierto de parte también de la conducción de la programación, ¿no? acá de la radio, y para nosotros es un orgullo poder devolver con trabajo y con este éxito lo que nos permitieron hacer, ¿sí? Nos permitieron volver y de a poco vamos volviendo. Lo último que quería decirles es que ojalá que otras radios, esta misma, otras radios, otros medios de comunicación, vean el fenómeno de muchos periodistas que fuimos y somos perseguidos y parte de una lista negra del macrismo gobernante, y ojalá que incorporen a sus programaciones, ¿sí?, a todos aquellos que todavía falta por incorporar. Y eso creo que va a ocurrir en la medida que, bueno, vayan viendo también que no solamente somos carnes de demonización para Hernán Lombardi, por ejemplo, sino que también somos una oportunidad para llegar a nuevas audiencias, porque las audiencias, entiendo, y según lo que veo aquí en la planilla, no solamente nos quieren, no solamente nos acompañan, sino algo fundamental para este trabajo, también nos creen. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay piedad. Nadie nos puede romper. Quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión, no navegamos con poniente. Se acerca cada vez más, cada vez más. Buenas noches, Roberto Caballero. Me alegro que esté mejor. Era para decirle que me da mucha pena a los trabajadores de Cresta Roja, porque es terrible, terrible lo que hicieron, cómo los engañó. Es de no creer que un presidente se preste a eso. Más vale que no vaya, no le diga nada. Yo, no sé, la verdad que mucho dolor, demasiado dolor. La gente sin trabajo, tendrán chicos. Bueno, cariño, y que siga mejor. Teresa de Parque Patricio. Hola, Roberto Caballero, Florida, Vicente López. Desde ayer a las 10 de la noche sin luz, ya son 24 horas. Edenor, por favor, iluminanos. Ay, por favor, Radio del Plata, que es nuestra ayuda. Habla María de Almagro. Estamos sin luz hace más de 3 horas y el excelentísimo señor dijo que la luz había que pagarla cara porque por eso no había cortes ahora. Y yo en abril he tenido cortes, primeros días de mayo también, y hoy también. Así que por favor, díganlo esto. Por favor, ya nuestra paciencia no da para más. Muchísimas gracias. No aflojen, chicos, no aflojen. ¿Qué tal? Buenas noches, caballero. Soy Jorge Jorge Chacabuco. Yo me pregunto por qué un economista hace las cuentas de los costos, tanto de la luz, del agua. Por ejemplo, tenemos el gas, que tenemos que Bolivia nos está vendiendo a $4 el millón de BTU, que son más o menos 28 metros cúbicos. Ya con eso se puede sacar la cuenta de cuánto saldría el metro cúbico a público. No dan los números ni hay, porque Bolivia no nos apuntó en ningún momento en esa cantidad, 400, 500%, 1000%. Esa era mi inquietud. Lo mismo la luz, que tenemos las represas, hace años paga y no sé qué nos están cobrando de nuevas inversiones. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. ...22:20... ¿sí? Y les quiero recordar, esto gracias a la gente de Cristianos por la Vida, la Democracia y la Justicia, que este sábado 11 de junio... de 10 a 15... en la Iglesia Santa Cruz, allí en Estados Unidos 3150... va a haber un encuentro de formación para pensar la patria en el contexto actual y en el marco del Bicentenario de la Independencia. Se llama Pensar la Patria, Protagonizar la Democracia, y van a estar allí participando Dora Barrancos, Alejandro Grimson, Sandra Mancilla, Rafael Villegas. Sí, recuerden, mañana sábado de 10 a 15 en la Iglesia Santa Cruz, Estados Unidos 3150, organizado por Cristianos por la Vida, la Democracia y la Justicia. ¿Está en línea Mariano Recalde? Sí. Buenas noches, Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Bien, bien, bien. A ver, la verdad que te queríamos llamar hace rato para ver cómo estás viendo la situación general, la situación en particular de Aerolíneas. ¿Qué opinás también, digamos, sobre el tema de esta entrada a la Alianza del Pacífico, si eso puede tener algún tipo de implicancia en las cuestiones de cielos abiertos, en lo que fue la política de cielos abiertos en su momento durante el neoliberalismo anterior, la etapa anterior del neoliberalismo? Pero bueno, si te parece, arrancamos. ¿Cómo estás viendo la situación en general de estos 6 meses de gobierno de Mauricio Macri? Pues con mucha preocupación, creo, como la gran mayoría de los argentinos. Preocupado porque empezamos a ver que se hace realidad lo que nosotros llamamos la campaña, o lo que nos denominaron como la campaña del miedo. Uh-huh. Y empezamos a ver que todo lo que decíamos iba a pasar y que el candidato de Cambiemos negaba rotundamente, está pasando. Uh-huh. Despidos, devaluación, ajustes, apertura de las importaciones, persecución ideológica. Creo que un combo de todas las recetas y medidas del neoliberalismo. Y hoy vi una placa de crónica, que no sé si era real o fabricada. Uh-huh. Que decía que hicieron la campaña diciendo que podemos vivir mejor, y ahora nos dicen, se sinceran, nos dicen que estábamos viviendo demasiado bien. Claro, sí, sí. Y viene todo lo contrario. Así que preocupado, pero al mismo tiempo esperanzado de que estas decisiones políticas del Estado encuentren un pueblo con mucha más conciencia, con mucha más organización y mucho más dispuesto a sostener las conquistas. Así que estamos en un momento duro porque recién arranca el gobierno de Macri, arranca con toda la potencia con la que arranca un gobierno nuevo, sobre todo que arranca no solamente con los votos, con el poder del Estado, sino con el apoyo tremendo del poder mediático, del poder económico y si esto fuera poco, del poder judicial que va a avalar cada una de las medidas que incluso superando los límites de la institucionalidad lleva adelante este gobierno. Así que era esperable esta situación que estamos viviendo. Mariano, ¿cómo estás? Pablo Caruso te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Te traslado una sensación que, por supuesto, es subjetiva, es apenas una mirada, pero en función de la continuidad de medidas del gobierno de Mauricio Macri, me parece que para un conjunto importante de la población, no quiere decir que otro todavía no esté entendiendo que quizá lo que votó no era efectivamente lo que esperaba, pero para una gran porción, me parece, de la sociedad, la etapa de diagnóstico ya está clara. Es decir, todo lo que venga efectivamente va a ser de la misma matriz. Y la pregunta en el aire es, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos, digamos, no? ¿Crees que ahí hay un desafío que todavía no está claro? ¿Crees que hay un problema de representación de lo que está pasando en la calle respecto de la herramienta política concreta con la que se da la discusión? Sí. Creo que tenemos unos cuantos problemas, entre otros que yo creo que si bien hay algunos que tomaron conciencia y hacen un diagnóstico como si vos de cuál es el gobierno Macri, hay otros que todavía le dan un changüí, que todavía están esperando esa luz al final del túnel que cada vez se nos ofrece más lejos, porque primero en el segundo semestre, ahora si es el año que viene, ahora parece que el año que viene recién se va a empezar a ver la luz a lo lejos. Pero hay todavía gente que votó y que está esperando que cumplan con lo que entendían que era su voto. Una realidad muy compleja, donde todavía la fuerza política de la oposición tiene que posicionarse todavía mucho más fuerte y estructurarse. Ha habido alguna digresión, se han separado algunos integrantes de nuestro bloque en la Cámara de Diputados. Creo que nos toca comenzar una etapa nueva donde nos tenemos que organizar y ver la manera de reconstruir la mayoría que perdimos en la última elección. No quedó tan lejos, porque el candidato de nuestra fuerza política sacó 48% de los votos, pero tenemos que trabajar duro para ser mayoría, y para eso hay que ser, creo yo, o hay que encontrar el camino para hacer eso que pidió Cristina, que es un gran frente ciudadano, un gran movimiento ciudadano, que vaya defendiendo las conquistas y vaya contagiando esa conciencia y esas ganas de defender lo conseguido en estos 12 años y vaya generando un consenso hacia la recuperación de un gobierno que defienda lo que defendió el gobierno de Néstor y Cristina en los últimos 12 años y medio. Mariano, da la sensación que lo más parecido hasta ahora, ¿no? Porque por supuesto es todo dinámico y es un proceso de construcción y de organización política, pero quizá esa movilización de convocada por las dos CTA, donde confluyeron ciudadanos sueltos, como se lo suele denominar, sueltos, espacios políticos, organizaciones como pequeñas y medianas empresas, clubes de barrio, es lo más parecido, esa reunión multisectorial, lo más parecido hasta ahora de lo que puede denominarse un frente ciudadano. ¿Coincidís? Mirá, hay varias experiencias, más chicas y más grandes, pero creo que la concentración del 24 de marzo, que fue la más grande de los últimos 40 años, es el primer paso de lo que Cristina después dijo el movimiento ciudadano, ¿no? Esto es defender las políticas que nosotros queremos que continúen, gobierne quien gobierne. Entonces los derechos humanos son políticas que los argentinos queremos sostener y que cuando vimos peligro salimos a la calle a defender. El empleo es una política, tiene que ser el centro de las políticas del Estado, ¿no? Hay que combatir el despido. Y los trabajadores se juntaron, aún con toda la diversidad que ofrece el movimiento obrero organizado, las distintas expresiones, pero por encima de ellas, los trabajadores, los ciudadanos que trabajan, nos concentramos, pues también fuimos muchos ahí enfrente al Monumento del Trabajo para pedir una ley contra los despidos. Después vino también la movilización de la comunidad educativa contra el recorte presupuestario. La educación pública es otro eje que me parece que queremos defender. Esas son expresiones. Y después también, por supuesto, la continuidad de la primera marcha, un poco más diezmada, pero de defensa de la ley antidespido. Y en el segundo caso, como decías vos, en esa marcha de las dos CTA contra el BEI. Pero creo que esa es la forma en la que se expresa este movimiento ciudadano al que habla Cristina, ¿no? Donde más allá de lo que hayamos votado, no preguntemos a quién votó, sino si defienden estas determinadas políticas. Creo que ahora con los tarifazos se está volviendo a generar, los clubes que salieron. Eso es lo que me parece que hay que ir generando, reclamos detrás de políticas que consideremos de Estado inamovibles, y que después surjan las representaciones políticas que defiendan esos derechos en el Congreso, cuando votemos el año que viene, y en la Casa Rosada en el 2019. Mariano, te quiero llevar a Aerolíneas Argentinas, a ver qué es lo que estás viendo allí. A ver, vi alguna vez algún tipo de elogio que vos le prodigaste a la nueva titular de Aerolínea. Entiendo yo, porque debe haber otra gente de Cambiemos, otros funcionarios que tampoco la quieren mucho, ¿puede ser? No conozco bien las internas, pero sí lo que yo hago es separar lo que son las personas de los proyectos, de los planes, en este caso de para Aerolíneas Argentinas. Puede ser una excelente profesional, pero si el plan es achicar la empresa, nos va a encontrar de la vereda enfrente. Y si el plan de ella es seguir avanzando por el camino que nosotros recorrimos los últimos años, de crecer, aumentar las frecuencias, aumentar la cantidad de aviones, vender cada vez más pasajes, la verdad que nos pondría contentos. Y vemos desde el gobierno que hay un plan distinto al que venía llevando Aerolíneas y al que parecía haber continuado la nueva gestión, que es el de crecer. Y por el contrario, el gobierno le ha dado la instrucción de ajustar, sí, de achicar, le recortó el presupuesto a la mitad y se lo recorta en un contexto bastante complicado. La verdad que la nueva gestión tiene algunas ventajas respecto de lo que fue nuestra gestión. A ver, ¿cuáles? Nosotros arrancamos verdaderamente con una pesada herencia, ¿no? Cuando el Estado estatiza Aerolíneas, es porque Aerolíneas no funcionaba, no volaba, tenía una imagen malísima, pocos aviones, viejos, hubo muchos conflictos gremiales, era una situación caótica, al borde de la quiebra, y la empresa que entregamos a la nueva gestión es una empresa ordenada, con muchos aviones, aviones todos nuevos, modernos, con una empresa competitiva, incorporada otra vez al mercado aerocomercial, tomando parte de una alianza internacional, reconocida ya otra vez en el mundo. Entonces es más fácil, pero estas ventajas se ven contrastadas con otras desventajas que le generó el propio gobierno de Macri a la nueva gestión. En primer lugar, la devaluación del 60% de la moneda. Sí. Esta devaluación tremenda que se produjo afecta mucho los resultados de Aerolíneas, que tiene muchos ingresos en pesos y muchos costos en dólares. Claro, claro. Entonces, le cambia la ecuación. Cambia el resultado económico, sí, en dólares, se vuelve peor automáticamente con el cambio de la moneda. Pero si a eso se le suma una política económica recesiva, que hace que se vendan cada vez menos pasajes, y una política de apertura indiscriminada de los cielos, una apertura y una un otorgamiento de concesiones y privilegios a empresas privadas y extranjeras que también van a crecer en desmedro de Aerolíneas Argentinas, se lo va a hacer más complicado a la línea aérea bandera tener buenos resultados y poder mejorar las cuentas si sigue al mismo tiempo, como lo hizo en estos años, cumpliendo un rol social. Claro. Porque tiene un rol económico de mejorar los resultados, vender mucho, pero sin perder, creo yo, no debería dejar de hacerlo, sin volar, volando a todo el país, a ciudades que tal vez no es muy conveniente, mantener una estructura muy grande para ciudades que tal vez no tienen la cantidad de vuelos, la cantidad de pasajeros necesarios para cubrir todos los costos. Yo estaba pensando, digo, ¿qué ocurriría si de vuelta hay un problema con el tema de las cenizas del volcán y todo eso? Digo, ¿qué decidiría, ¿no?, una nueva gestión allí? No por la actualseo, digo, sino qué decidiría el gobierno de una situación como la que ustedes atravesaron y donde Aerolíneas armó prácticamente un corredor impresionante, ¿no? Un gran despliegue, un gran esfuerzo de lo que fueron los pilotos, los técnicos, pero aparte una decisión política, sanitaria. Hay diferencias entre nuestra gestión y esta. Incluso ellos lo asumen como un valor, como una diferenciación que ellos consideran positiva. Ellos dicen, no es una gestión política la nuestra, es una gestión comercial y empresarial, sí, y con gerentes que no vienen de la política. Y las decisiones en este tipo de gestiones suelen priorizar lo económico por sobre lo social. Y nuestro proyecto político entendía que Aerolíneas Argentinas tenía por encima de lo económico una función social en nuestro país, o una función macroeconómica que excedía los resultados de los balances de Aerolínea. Pero además, como agravante, hay funcionarios muy importantes que fueron importantes gerentes de LAN, ¿no? Bueno, además, este es otro problema, que no es que ponen cualquier gerente o empresario neutral y meramente técnico, sino con intereses concretos. Vienen de representar a la competencia de Aerolíneas Argentinas, o son los dueños de empresas que compiten con Aerolíneas Argentinas, en el caso de Macri, que le vendió su empresa, o la empresa Grupo Macri, Grupo Socma, a una empresa privada, se asoció, el que va a quedar como CEO de la empresa Avianca Argentina es el CEO de la empresa de aviación de Macri, que se llama Macair. O sea que tiene intereses ahí también, digo, no sé qué dirá, absolutamente, ¿no? Qué dirá la ley de ética pública frente a todo eso. Y en eso me parece que está comprometido hay un peligro cierto de que haya una incompatibilidad entre, entre el cargo que ocupa y la empresa que de la que es parte, ¿no? La verdad que sí. Mariano, yo te quería agradecer por esta charla a la noche. Sé que es un horario complicado para un viernes, pero bueno, gracias por estar del otro lado de la línea. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y hasta la próxima. Abrazo grande. Ya hablábamos con el ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. 22:35. Dante, llévalo. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Aquí está el papá idolatrado, que mamá supo conseguir. Y sí, se pasó, ¿verdad? Fin de semana largo de junio, Día de la Bandera y Día de los Papás. Super programa en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Me llamo Anselmo Marini. No te distraigas. Una hora después que comenzó el lunes, te espero acá, para que juntos escuchemos tangos desde el alma. Anselmo Marini está en Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta Huiñoy Tripante B. Vuelve el sol los jueves 17 y 24 de junio. El pulso nos va llamando al sol. En vivo, el jueves 17 de junio, Rubén Patagonia y Tomás Lipán. Y el jueves 24 de junio, Rubén Patagonia y Bruno Arias a las 20.45 horas en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre, porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata. El combate del siglo, Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett, Frank Sinatra. Italoamericanos uno contra el otro. ¿Cuál es el mejor intérprete de los dos? Según la votación de los oyentes de Tiempo de Show. 30 canciones, 30 rounds, uno por día. Y veremos quién es el mejor. Let's get ready to rumble. Tony Bennett, Frank. Tony Bennett, Frank. Sinatra. Tony Bennett. Frank Sinatra. Tony Bennett. Francisco Alberto Sinatra. Tony Bennett. Tanto Tony Bennett como Frank Sinatra son espectaculares. Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía con dos líneas fijas. Y este mes te regalamos 3 meses de Netflix. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. ¿cómo le va? Carlos de Lanús. Acá también estamos con corte de energía eléctrica, no sé por qué, y me gustaría tener información porque estamos con un verdadero apagón informativo. El mejor equipo que supuestamente traía Macri, la verdad que no saben gestionar nada, absolutamente nada, son un descalabro. Gracias, hasta luego. Buenas noches, caballeros. Ay, no escucho ningún comentario de lo que pasó en la legislatura porteña, que se aprobó un tipo de escribanía para vender todo tipo de terrenos, propiedades, sin pasar por la legislatura. Y desgraciadamente tenemos tres del Frente para la Victoria que levantaron la mano para apoyar este proyecto depredador. No lo comenta nadie. El jueves se aprobó que se puede depredar la ciudad de Buenos Aires. Un besito, Ángela. Carly Chicareta, está claro que el amigo Magallanes va de Barrio Norte a Recoleta, ¿no? Esos son sus límites, que si los pasó se apuna, ¿no? Recoleta, donde el genial Facundo Cabral decía que si caía la bomba atómica rebotaba, ¿no? Le aclaro, amigo Magallanes, que uno de los conspicuos miembros del Centro Cultural Kirchman, un santito con esa carita tan linda que tiene, y nacido en mi glorioso barrio de Chacarita. Qué cosa, ¿no, Magallanes? ¿Qué hacemos? ¿Lo borramos del club o lo dejamos? Le dejo un abrazo, Magallanes. Y saludos a todos los compañeros de Radio del Plata, a Roberto Caballero, que lo sigue escuchando en su editorial. Felicitaciones, caballero, a toda la gente de la Radio del Plata, que es la mejor para mi criterio. Bueno, vamos todavía a no bajar los brazos, que son indispensables para el pueblo argentino ahora. Estaba mirando Telesur y lamento si lo llegan a sacar. A ver qué se puede hacer para evitarlo. Hablemos más tarde. Gracias, Norma. Y gracias a todos los oyentes que Norma se han comunicado. ¿Norma Kennedy dijo? No, ah. ¿Cómo va a ser Norma Kennedy? Bueno, no, señor. Gracias, Norma. No, no me diga. Yo le quiero decir una cosa. ¿Sabe que tiene razón de que Del Plata es la mejor radio? Mitre es la mejor radio. No, Del Plata. No. Mitre. No, Del Plata. Mitre. Mitre. ¿Sabes lo que le digo? ¿Cómo no va a ser la mejor radio si va primera? A la mañana al Puma Silvestre lo duplica. Lombardi es grande igual. Lo duplica, no existe. Te lo digo yo desde la radio, te lo digo. Silvestre, no existe. ¿Sabes por qué te saca el doble? Escuchame, Puma. Gol. No existe. Y yo te lo digo mientras hay gol de Argentina. Te digo una cosa. ¿Gol de Argentina? Ay, qué lástima, justo contra Panamá se lo hace. Yo le quiero decir una cosa. Y otro, Toñetti. Perdiste. ¿Quién va a ser el primero de Toñetti? Mitre, señor. Mitre. Pero no, lo que yo le voy a contar es que algo que está, usted quizá no sepa. Sí. Pero Mitre viene cayendo en su audiencia desde diciembre. Desde diciembre, una profunda caída en audiencia. Y la verdad que el fenómeno radial hoy es Radio del Plata. Se viene creciendo de modo sostenido mes a mes. ¿Sabes qué? Le pido, por favor, que no me pida que me arme una radio y participe en las mediciones. Porque se la voy a poner hasta el cogote. Armate un partido. Armate una radio y participá en las mediciones. Y después van a estar todos llorando. ¡Ay, qué cara que está en la luz! Señor... Hablando de la luz. Sí. En la luz nos decían que hay cortes. ¿Qué es lo que está pasando con hombre? Y según acaba de informar el ENRE en su página oficial, que ahora da la cantidad de cortes en el distrito que corresponde a la distribuidora de Sur, hay 47.571 usuarios afectados sin servicio. Son distintos cortes. Nos explicaban recién en la distribuidora que tiene que ver con lo que se llama en la jerga el uso intensivo por el frío. La gente prende los aires y el sistema colapsa. Hay algunos cortes que son preventivos, son cortes programados, no anunciados, me acabo de enterar. 2 o 3 horas. ¿En dónde? Almirante Brown, Lomas, Constitución. Nos dicen que en Caballito hubo hoy varias horas de apagón fuerte, ¿eh? Ese es otro tipo de corte, me explicaron. Estas tres zonas, Almirante Brown, Lomas y Constitución, son cortes preventivos, duran 3 horas y se estima que a las 11 de la noche, o sea, en un ratito, vuelva el servicio. Distinto es el caso de Caballito, que cita Pablo, allí en Doblas y Rosario, una de las zonas más afectadas, pero también hay en Flores y Floresta, el problema tiene que ver con la tensión y las situaciones un poco más complejas. Hay cuadrillas que están trabajando, pero todavía no tienen horario de restablecimiento del servicio. Por eso se sugiere que se consulte en la página del ENRE, www.enre.gov.ar. Allí va a haber dentro de un rato un detalle de cuando se restituye el servicio. Obvio, si la gente no tiene luz, no sé cómo no va a ser. Pero bueno, no, yo te cuento lo que me di, lo que me dicen en la empresa. No paga, no paga. La gente que no tiene luz no paga tampoco. Hay que ponerla, pues, una de cal y una de arena. El que no tiene luz no la paga. Uno más, porque en Edenor también. Obsecuente. El que no tiene luz no la paga. No tiene nada independiente. El que no tiene luz no la paga. Sí, claro, mami, que va a pagar. No te la cobran. Le estamos haciendo un favor. Con aumento. Y te cobran un tarifazo. Para que cuando abren no se prenda la luz de la heladera y vean esa soledad casi universal. Daniel, qué cínico. Déjeme que le abre la heladera, una soledad la heladera kirchnerista. Una soledad. Muchas gracias a la gente de la revista Barcelona. Una solución arrítmica y fibrilante para los problemas de los argentinos. Título principal dice: el macrismo cierra la grieta, periodismo cero. El gobierno admite que no terminará con la pobreza y ahora apunta a otro flagelo tanto más devastador. La prensa, con una serie de decretos y proyectos de ley, busca impedir la difusión de datos sobre el patrimonio de funcionarios y otras noticias que dividen a los argentinos. Y el 4 de Copa y pelele mediático más obsecuente, como uno que yo conozco, estaría a salvo. Lo bueno, acabaría con el grupo Clarín. Lo malo, también con todos los demás medios. Esta es la tapa de la revista Barcelona, la nueva, el nuevo número, número 360, que ya está en los kioscos a 28 pesos el ejemplar. ¿Le pagaron a Pando? No, porque si siguen haciendo revista y no cumplen las deudas, yo diría, ¿no? Están. Hay una noticia de Barcelona que es bastante parecida a la realidad, sobre una canallada que hoy hizo en general el gobierno de Morales y que la prensa hegemónica se sumó. Dice: Jujuy, Morales agradece a Macri un adelanto de 500 millones. No se puede creer lo que come Milagro Sala. Sí. Porque hoy se difundieron, ¿te acordás? La denuncia que había hecho un abogado respecto a las condiciones en las que se está viviendo, sí, en esa comisaría de la mujer. Y hoy se difundió una imagen donde supuestamente hay una... se vive bárbaro, digamos, en la cárcel, ¿no? En la comisaría. ¡Qué linda celda! La gana de ir, una cosa por el estilo. ¡Qué linda la gana celda, de estar preso, ¿eh? No sí, sé. Sí, sí, claro. Vio, de Lupi, discúlpeme, yo sé que lo voy a presentar ahora, pero tengo lo tengo que abrir. Vio qué linda celda que tiene, qué arreglada que está la celda de Milagro. Da para un póster. Yo le quiero, yo cuando vi la celda digo, vení, el Simba se queja. La tienen ahí sin razón hace como 6 meses, le brindan todo hasta mantel. Hasta mantel. Tiene mantel y florero. Sí. Este no deja de ser una celda, ¿eh? Por más que le pongan lo que sea, no deja de ser una celda. Mirando el lado negativo. ¿Por qué no le ponen mirando el lado negativo al programa? Póngaselo, Roberto. Póngaselo. No, mire, no. No, con eso no jodamos. Mire, Milagro Sala está detenida injustamente ya hace 6 meses en la presa política del macrismo. Es a su vez legisladora del Parlasur, lo cual debería, habla también de la debilidad de las instituciones regionales, sobre todo cuando el macrismo hoy está mirando hacia otro lado, digamos, ¿no? Pero me parece que no es un tema como para que se la siga operando, porque lo que hicieron hoy, lo que hizo el gobierno de Gerardo Morales, donde yo creo que hay suspendidas las garantías constitucionales, por lo menos para aquellos que son opositores, forma parte y sigue siendo parte de la campaña de estigmatización y demonización de Milagro. O sea, hoy se volvieron a violar los derechos humanos de Milagro Sala, y en ella a todos aquellos que la tienen como referente y que la han elegido también para que sea legisladora del Parlasur. Me parece que Morales no llega a entender todavía, o mejor dicho, no logra entender que todo tiene un límite, que ese límite le va a llegar, que le va a llegar a él también, y que por aquello que está ocurriendo hoy y decide hoy, va a tener que pagar en el futuro, ¿eh? Porque esto que parece que tiene la suma de poder público, eso le dura un tiempo a Morales. Me parece que después se va a tener que atener a las consecuencias de haber violado, ¿sí?, los derechos de una dirigente social y política como Milagro Sala. Así que desde acá pedimos por la libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos, ¿sí?, habidos y por haber allí en esa provincia. Porque, insisto, si uno ve los materiales del CELS, si uno sigue lo que, por ejemplo, han sido las denuncias de Amnistía Internacional, también Amnistía Argentina, el capítulo argentino de Amnistía Internacional, se habla de violaciones flagrantes a los derechos humanos allí en la provincia. Así que, tarde o temprano, Morales va a tener que rendir cuentas por lo que hoy está haciendo. Bueno, decía recién Magallanes que nos visita un amigo, amigo con nosotros, Max de Lupi. Max, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Roberto, hola a todos. ¿Qué? ¿Estás medio cascado ahora vos? Sí, estoy medio mal porque venimos de un ensayo larguísimo, el frío nos agarró con todo y estamos probando todo para... ¿Mañana? Para la función, sí, ahí estamos. A ver, repitamos, después lo vamos a repetir dos o tres veces, pero es mañana en el ND. En el ND Teatro a las 9 de la noche, sí. 9. Somos nuestro quinto ND, ahí estamos contentísimos. Bien, y ahí vamos, bueno, vamos a tratar de estar. Claro. 9 de la noche vamos a estar ahí. Nuevo espectáculo, pero... Sí, es un show nuevo donde intentamos incluir algunos otros personajes. Bueno, había que cambiar. Después de diciembre había que... Nosotros sí teníamos que cambiar porque si no estábamos al horno. Así que empezamos a meter otros personajes y a hacer otras rutinas. Y la verdad que funcionó. Lo probamos, como siempre se prueba esto, con amigos en los lugares donde uno ahí, bueno, salía de hacer Terminancia durante muchísimo tiempo. Entonces esto era un show nuevo, había otros personajes, algunos hechos en la televisión, otros hechos en la radio, pero probarlos con público, probarlos con... Y bueno, y empezamos en lugares chicos, a los cuales siempre nos habían dicho, che, no volvieron nunca más acá, ¿viste? Claro. Entonces empezamos ahí, y la verdad que funciona bárbaro, estamos muy contentos, y mañana lo probamos acá en Buenos Aires, en el ND, que siempre es un lugar que te invita a hacer las cosas bien, que, bueno, hay una técnica que permite que la banda suene muy bien, porque vamos con una banda en vivo, y... Hablamos de músicos, ¿no? Claro, no, la banda de delincuentes somos nosotros, pero va una banda de músicos que nos acompaña, así que estamos muy contentos, muy felices. Bien, con enemigos hay que probar el espectáculo, no con amigos. El amigo te va a decir, qué bueno, ya. Ojo, son como... Tienes razón. Sí, claro, son pecheras azules, van. Sí, intentamos hacerlo en un local de Cambiemos, pero no funcionó, así que después dijimos, vamos con los amigos. No entendían el chiste. No entendían los chistes, pues se sentía... Bueno, eso nos pasó mucho tiempo, ¿no? La cantidad de gente que nos iba a ver a los shows y no entendía, y yo siempre recuerdo... cuando el Chino Volpato nos ofreció ir a un teatro que nosotros no... el Chino es una persona muy especial, ¿no? Básicamente Midachi se compone de una buena persona, una mala persona y el Chino Volpato. Y el Chino nos ofrece ir a un lugar que nosotros creíamos que no iba a andar y yo lo veía lleno al teatro. Entonces a mí me extrañaba muchísimo, yo le decía... mirá que raro que en este lugar, un teatro en plena Recoleta, nosotros haciendo esto y el teatro lleno. Entonces una mujer nos paró en la puerta y nos dice en un momento dado, gracias por lo que hacen, gracias por el... Y no me lavaba las manos, tenía las manos agarradas y yo decía, uy, ¿qué pasó acá? Me empecé a poner nervioso y le digo, bueno señora, muchas gracias a usted por venir al show. No, gracias, porque esta mujer no la para nadie, había entendido todo el show al revés. Entonces yo ahí, y después, bueno, se le acercó una persona a Beto y le dice, ¿Lo había, a ver, para, todo al revés o en el sentido literal? Lo había entendido, sí, en el sentido literal, al revés de lo que nosotros queremos decir. Planteo, claro. Y entonces, bueno, otro se acercó a Beto y le dice, che, qué bueno, qué raro que los ponga Víctor Hugo Morales a ustedes pensando tan distinto. Y ahí me agarraron y me dijeron, como yo soy el guionista, me dicen, che, loco, esto es un fracaso. Entonces decidimos meterle un pequeñísimo monólogo, no estándar, pero sí un monólogo que era una suerte de explicación. Y claro, se empezó a vaciar el teatro. Entonces el Chino me decía, no expliqué, me decía que la gente entienda lo que sea, no importa. Pero sí, muchas veces nos pasó que la gente entendía, inclusive vimos cierta popularidad en algunos lugares que nosotros siempre rematábamos con es culpa de la yegua, entonces por ahí, qué sé yo, paraba en una estación de servicio, pasaba un tipo y decía, es culpa de la yegua, y vos te das cuenta que el tipo estaba realmente enojado con la yegua. Y sí, nos pasó que... Bueno, es la historia de un fracaso, ¿no? Y nosotros lo contamos ahí, pero estamos acostumbrados. Qué bueno. Ahora, eso da pie para preguntarte, Max, ¿qué te parece que este momento particular le pide al humor? Yo creo que hay dos cosas. La primera, la gente, es que, no el momento, ¿no? Sí, creo que es muy difícil hacer lo que nosotros hacemos, porque si bien hay mucha militancia, mucha gente comprometida, y no tanto, pero digamos, no el militante, pero sí el que acompañó la idea del Proyecto Nacional y Popular, está muy ávido de todo esto, desde un estandapero que le cuente algo, la gente está muy, muy triste. Y después nos hemos encontrado, y lo segundo, nos hemos encontrado mucha gente que en la puerta nos dice, bueno, no sé, yo lo voté, ¿no? Y no esperaba esto, ¿no? Y entonces es difícil hacer humor, porque el humor se va emparentando con el... hay una delgada línea con el humor negro, y el humorista permanentemente lo está pisando. Fíjate recién Magallanes con la intervención que hace de Milagro. Roberto tiene... Y es lo que nos pasa a nosotros permanentemente, porque vos no sabés... el límite del humor pasa a ser humor negro. En un momento dado, ¿viste? Estás haciendo humor con el hambre, estás haciendo humor, y es muy jodido. Yo los otros días, me pasaba, nosotros tenemos un personaje que es la psicopedagoga idónea, que lo hace Gabriel Maracini, que es muy cómico, y entonces te lleva a unos personajes de mayor apertura, de mayor cuestión social, porque cuando vos entras en la política real, o sea, en la disputa política, en lo que se conoce como grieta, por ahí estás, viste, haciendo humor y decís, che, para, ¿qué estoy diciendo? O sea, estoy en un punto en el cual, y se ha convertido en algo bastante difícil. Creíamos que antes era más fácil. Yo creo que el kirchnerismo aportó una cosa casi única del humor, casi única, te diría. Yo lo he revisado. A propósito de que Hernán Brienza me invitó a escribir un libro en una colección que está dirigiendo Nuevas Ideas Argentinas, tuve que hacer un trabajo de investigación y trabajar con otra gente que me ayudó muchísimo, desde Irigoyen hasta Cristina, en el humor argentino. Y si vos buscás, es muy difícil encontrar humor oficialista, es muy difícil encontrar humor hecho desde el oficialismo. Prácticamente todas las expresiones del humor fueron hechas desde en la oposición. Y esto también muestra que Cristina... en un punto no tuvo el poder. Creo que Kirchner nunca tuvo el poder, ese de no lograr sentarse con los poderosos, no congraciados, o romper, o como quieras, y eso sí disparó una experiencia única en el humor, te diría, hasta en Latinoamérica. Oposición en el gobierno. Sí, claro, ser oposición en el gobierno. Eso pasó con un personaje que era muy parecido a Terminanzi, que él tomó contacto con nosotros contándonos que hacía lo mismo con Maduro en Venezuela, perdón, con Chávez en Venezuela. El humor en Latinoamérica ha cambiado, porque fueron gobiernos populares que no tuvieron, y creo que hay ahí una similitud con Irigoyen y con el humor que le tocó padecer a él, y hay una similitud también con el primer gobierno de Perón, que si uno busca un poco se va a encontrar con eso. Creo que fue una experiencia también desde ese punto de vista único, y hoy aquellos que hacíamos humor inverso y riéndonos de algunas cosas, eso se volvió una realidad. Y entonces una cosa era reírte del negro empoderado, una cosa era reírte en el escenario. A nosotros nos pasó mucho de ir a muchos lugares, fuimos 4 años, hicimos 470 funciones de Terminanzi. Pero hoy personajes como Máximo Ortiva Facho, por ejemplo, que es amigo acá de Magallanes, y se cambian libros, yo sé que tiene una colección entre ellos, son coautores de varias cosas. Sí, sí. Máximo Ortiva Facho sí puede dar lugar a un chiste o a un... Pero me parece que hay algunos que a nosotros nos fueron de registro, ¿no? Y ver hoy que nosotros hacíamos que vuelvan los 90... Y hoy todos los guiones nuestros de hace 2 años no son graciosos, porque son prácticamente humor negro. O sea, son los tipos que hoy estamos padeciendo. Hoy hay muchas necesidades. A mí me decían, ¿qué es lo primero que vos hiciste? Cuando yo empecé a ver que muchos kirchneristas o gente que tenía cierto prestigio antes de los 12 años, no en el caso nuestro, porque nosotros somos un producto del kirchnerismo, o sea, nosotros no podemos reclamar ningún prestigio anterior, digamos. Pero mucha gente que sí tenía un prestigio, que sí se había jugado, nosotros empezamos a ver como mujeres despechadas, ¿no? Como esto de, loco, yo me jugué y se fueron. Y yo decía, mira, los chabones perdieron la presidencia, ¿viste? Que se van a volver a buscarte a vos, ¿viste? Uy, pará, que nos olvidamos dos ahí que no tienen laburo. Entonces, me parece como que empezamos con todo eso, y ahí es donde empezó una cosa muy difícil, que es el militonto que no entiende que nosotros hoy tenemos que hablar en un sentido mucho más amplio, cotejar políticas de gobierno que se han llevado adelante en estos últimos 12 años con las que se están llevando hoy. Creo que el militonto que no entiende que vos no podés estar en un micrófono diciendo lo que él quiere escuchar, porque estás tratando de analizar, y lejos de ayudarte, el tipo entra en una puteada porque ese día vos no bajaste línea o porque vos no dijiste lo que él quiere escuchar, porque está enojado, porque y ese enojo se entiende. Y por el otro lado tenés la derecha, los conservadores. Entonces, ¿en qué lugar te vas a ubicar? Y desde ese punto de vista es difícil. Llega un momento que para actuar, bueno, te tomas una cerveza y todo, no importa, pero sí. Se puso serio, ¿eh? Se puso serio Max de Lupi. Así que, es la otra cara de la luna. La otra cara de la luna. Nos vamos a ir a las noticias ahora de las 11 de la noche. No te vayas, Max, quédate un ratito más. Sí, sí. A mí Octavio me hace reír. Parece que es muy bueno. Yo, hablando de un nuevo humorista, digo yo, lo digo, vaya al corte. Si yo comparto, perdón, desde este lado comparto. Este es el top de las 11, ¿eh? Noticias de las 11 de la noche en Radio del Plata. Cuando volvemos, seguimos hasta las 12 y está con nosotros en el piso Max de Lupi. Ya lo veo también por allá, Juan Alonso y Nicolás Márcico, ¿eh? Nuestro hombre en el conurbano que nos va a contar detalles que no salen en ningún lado. Ya venimos. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, temperatura 6 grados, la sensación térmica 3 grados, la humedad 74%. Los gobernadores del noroeste argentino elogiaron los primeros 6 meses del gobierno. Si bien auguraron un aumento en la producción para el próximo semestre, reclamaron que se acelere la llegada de inversiones a la región. El gobernador tucumano Juan Mansur dijo que están dadas las condiciones para que la región del noroeste, que históricamente fue la más postergada, cierre las asimetrías con el resto de las regiones. Más de 300 pequeños empresarios industriales se reunieron con diputados nacionales. Les expresaron su preocupación por el incremento de los procesos judiciales en el campo de los accidentes laborales. Por ese motivo solicitaron la mayor participación en el diseño de un proyecto de ley integral para el sector. El Papa recibirá mañana a la madre del argentino condenado a muerte en Estados Unidos. Lidia Guerrero tendrá una audiencia privada con el pontífice. Francisco ya había manifestado su apoyo en ocasiones anteriores por la situación de Víctor Saldaño, quien se encuentra en el corredor de la muerte en Texas desde 1996. En menos de un mes saldrán en circulación los billetes de 500 pesos. Serán los primeros de la nueva familia que no tendrán próceres, sino animales que representan la fauna autóctona de las distintas regiones del país. El Banco Central también confirmó que en octubre lanzará el billete de 200 pesos y el año que viene, en tanto, saldrá a la calle el billete de 1000. Deporte. Fútbol. Copa América. Argentina va por la clasificación frente a Panamá. Al promediar el primer tiempo, el equipo del Tata Martino vence 1-0. Previamente Chile venció 2-1 a Bolivia con un gol de penal en el último minuto de juego. Temperatura en Buenos Aires 6 grados, la sensación térmica 3 grados, humedad 74%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Mermeladas Marolio, durazno, damasco, ciruela, naranja, 454 gramos, 17,99. Té Marolio en 50 saquitos, 14,50. Jabón en par esencial, 2 por 200 gramos, 14,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 26/6/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Caballero, soy Raúl de Matanza. Respecto a tu alocución del crecimiento del programa y la radio, soy uno de los que no mira más televisión. La última fue la foto Casabobos, que mostraban que allanaron una financiera y encontraron una mesa con una pila de plata. ¿Pero qué pensaban encontrar en una financiera? ¿Una bolsa de cebolla? ¿Pero qué, somos estúpidos nosotros? Estoy indignado con la televisión, donde hay dos o tres marchas y cortes en el centro, que es un caos, y no muestran nada. Estamos igual que en la dictadura militar. Adelante, y soy un oyente todos los días. Roberto, el neuropsiquiátrico de PAMI en el hospital israelita, lo están pasando muy mal los viejitos. Están sin gas, acostados, arropados con una mantita porque se mueren de frío. Ahí habilitaron tres pisos. Los ascensores no funcionan. Sacan de las camisas, los sientan en sillas y los suben por las escaleras. La comida es vergonzosa. Hay una enfermera para 22 viejitos por piso. No hay quien los bañe. Por favor, que es muy penoso todo eso. Te dejo un abrazo, muy lindo de volver a escucharte. Sara de Martínez. Paperback Writers Club. Buenas noches, Roberto Caballero y equipo, Caballero Nocturno. Soy Martín de Posadas Misiones para saludarlos y felicitarlos por la linda noticia que nos dieron, que están midiendo, que están yendo muy bien. A nosotros también como oyentes nos va muy bien escuchándolos, informándonos. Como dijera aquel poeta uruguayo Rubén Mena en su poesía a don José Artigas, van alumbrando con su voz la oscuridad que nos plantea el multimedia. Muchas gracias. Buenas noches. Roberto, equipo, un abrazo muy grande, y para que sepan que estamos acá escuchándolo de Ushuaia, pero no en la ciudad, estamos en el medio de la montaña, los escuchamos todas las noches, decirles que nos ayudan a pensar, a creer que ese país que vimos y que pudimos vivir durante 12 años existe y puede volver, y podemos ir caminando en esos caminos. Un abrazo muy grande para todos. Buenas noches, Roberto y equipo. Nosotros tenemos que agradecer a ustedes, primero a Radio del Plata, por permitirnos expresar lo que sentimos, a la gran cantidad de periodistas extraordinarios que hay, que nos dicen la verdad y no nos mienten, y también a Magallán, un piropo, pobrecito, porque por lo menos nos alegra el momento y nos hace salir de tantas, tantas tristezas. Chao, los queremos mucho, Zulma de Castelar. Nosotros también los queremos mucho. Gracias por los llamados, gracias por la compañía, se los decíamos. Sí, a usted también, No, yo no los quiero. A usted también. Y me parecen horrorosos, me parecen poco aseados. El oyente de Radio del Plata, yo le quiero. Usted me pregunta, me parece muy mal peinados, feo gusto. Peinado de la gente, aparte son oyentes, ¿cómo sabe que no? No, era el desfile de Colston el otro día en el teatro. Era una cosa de loco. Iba Maradona y embarazaba todo. Yo le quiero decir, salían todas embarazadas. Yo le quiero decir una cosa, era una cosa, aparte pasaron de moda, si el pollo sobrero ya cambió de color. El pollo sobrero cambió de color, está más castaño. ¿Verdad? Sí. Café con leche clarito. No, con más leche que café. Sí. Si usted me da, si me pregunta a mí, una lágrima. Digamos. Si me pregunta, no juzgue la intervención sindical. Una lágrima, no sabe lo que es una lágrima. Me vine abajo como vos. Sí. Me vine abajo como vos. Yo le digo, te prego contra los oyentes. Hay unas sillas que deberían estar arriba, por ejemplo, él está arriba, ¿ves? Así. Y después de golpes se van bajando y van descendiendo hasta el subsuelo. Sí. Y en este momento, por ejemplo, está Magallanes con el micrófono en la boca, sí, cerca de la boca. Como siempre, y arrodillado. Y arrodillado. Así ejerzo el periodismo. Hace un ratito se fue abajo. ¿Eh? Y que, ¿no? ¿Te fuiste? Puso las rodilleras de Luis para una entrevista feliz. ¿Qué Luis? Majul. No, yo tengo que preguntarme, es una posición muy... ¿Qué me miramos? No, ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? Para. ¿Sabes una cosa? No, me tenés los huevos. Se metía con Max de Lupe, ahora con Juan Alonso. Te ratonean los bigotes, ¿no? Sí, está, Juan Alonso. ¿Te lo escuchó? Lo que me dijo. Me ratonean los bigotes, faltó que me pida. Fiebre de sábado, de viernes por la noche. Tráeme un jarabe. con dos rocas. ¿Con dos rocas? ¿Cuál tú dices esa cosa de lado? ¿Dónde estoy? Tentame un jarabe con dos rocas. No van a echar de bueno. No van a echar de tu. Usted. No, yo no tengo nada que ver. Vamos a te echar. Lo echaron el Twitter. Ibas atrás del cometa Halley. ¿Cómo ahí van a agarrar a matar? Yo soy Jorge Alperín, que nunca te dio joraca. No le quiero decir. Le tengo que decir una cosa de loco. A eso le paso un abrazo. ¿A quién? ¿A Jorge? A Jorge. Se tome. Un gusto tenerlo aquí también en El Plata. Un gran placer. ¿Otro más? Que no es la cosa tan mínimo todo. Mira, ¿qué estaba diciendo? Vi una luz roja y subí. Y falta todavía. Luz roja de radio, le quiero decir a Colombre, porque ¿qué quiere decir? Todos lo conocemos. A mí cuando me dijeron va a estar Colombre, uff. ¿A usted también le han llegado versiones? Bueno, a mí también, ¿no? ¿A quién no? Sí, ¿no? Por Dios. Pero no las pudimos verificar. ¿Dónde las leyeron? Eso quiero saber, así la borro. No, circulan entre los... No, en la casa. Pasillo, sí, no. Luis Ventura tiene. Mira, estamos de acuerdo en algo. Volviendo al tema del bigote. Don Juan Alonso, ¿qué dice? Buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches, caballero. Bueno, como ustedes saben, ayer anoche se produjo un caso policial, digamos, impactante, porque no es habitual que un jefe de división y más de la Policía Federal sea baleado en la cara de un escopetazo calibre 1270. Ah, el jefe de la antisecuestro, ¿no? Exactamente, estamos hablando del comisario inspector Santos Gustavo Díaz, que estaba realizando una investigación en la zona de Villa Martelli, territorio de la policía bonaerense, y fue baleado por un grupo de secuestradores. Pero escuchemos, porque hace un ratito le hicimos una entrevista al jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, que nos contaba de esta manera cuál es el estado de salud actual del comisario Santos Gustavo Díaz. Está estable, está en terapia intensiva todavía. Lo que tiene comprometido son los dos ojos, así que estamos más el ojo derecho que el izquierdo, pero bueno, salvo eso, está en buen estado. Tiene 40 perdigones en su cuerpo, y la mayoría de ellos en su brazo izquierdo y en la cara. ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancia fue herido? Díaz, el comisario inspector Díaz es el jefe del departamento antisecuestro de Policía Federal. Y con motivo de los últimos sucesos, se coordinó desde la institución hacer un trabajo y un esfuerzo extra para contrarrestar esta actividad ilícita. Y así, teniendo en cuenta dos hechos graves donde las víctimas resultaron heridas de bala, este departamento a cargo de Díaz lograron una información para avanzar en la investigación, y así logran identificar a los actores de una organización que estaba cometiendo ilícitos de esta naturaleza. Así, ¿qué pasó ayer? Ayer se están haciendo unas operaciones técnicas especiales investigativas en torno de la banda. Se detecta que se iban a encontrar acá en la zona norte, en Villa Martelli, para ir a cometer toda la investigación, que iban a cometer un ilícito de la modalidad secuestro. Entonces, cuando el equipo que estaba a cargo de Díaz, sí, lo estaban siguiendo, entonces en un momento creen oportuno intervenir para que esta gente no lleguen a cometer los delitos. Entonces, en ese instante que los rodean, iban en dos vehículos, después vieron que en un segundo auto, pero bueno, estaban enfocados en uno de ellos con cuatro integrantes, cuatro personas en su interior, y ahí cuando los tratan de interceptar, estas personas empezaron a efectuar disparos desde dentro del auto, y el que primero recibe el impacto de un escopetazo fue Díaz, que cae al piso, y a partir de ahí se continúa con el enfrentamiento, pero ya el personal policial se enfocó en atender al oficial que lo estaba dirigiendo, cayó al piso. Pero bueno, fue un hecho desafortunado, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? O sea, es nuestra función, así que es lamentable, pero bueno, esto nosotros como policía sabemos que puede pasar, y había que actuar, hay que actuar en beneficio que no sigan cometiendo hechos como se sospechan que lo venían haciendo. Dígame, Roncalia, ¿qué tipo de antecedentes tenían estos delincuentes? ¿O tienen? Todos tienen antecedentes, sí, porque ya están todos identificados. Hay uno, había uno solo que justo es el que aparece herido, es un sujeto de 51 años, ya con condena, 7 años de prisión por robo, tenencia de arma de guerra. Ese aparece herido en un hospital en Granburg, con quiero aclarar que recibimos una gran cooperación de la policía de la provincia también, o sea, esto fue en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, y inmediatamente la gente de la policía de la provincia colaboró con nosotros, y esta persona, la que está detenida y internada en el hospital Granburg, es uno de los autores, y los otros tres que presumimos que están heridos, están identificados, pero bueno, ya en los próximos días seguramente lo vamos a detener. ¿Sospechan que estas bandas pueden tener algún tipo de apoyo de algún miembro de fuerzas de seguridad en el ámbito de la provincia? Mire, estos cuatro individuos que sabemos son delincuentes comunes, o sea, no hasta ahora, y bueno, y como dije, se los viene trabajando después del último hecho donde resultó damnificado Lucas Coronados, un chico que le pegan un tiro que lo hacen bajar el auto y le pegan un disparo. Esto fue el 23 de mayo. No surgen elementos que nos dejen entrever que hay miembros de fuerza de seguridad aparándolos o liberándole zonas. Ayer la investigación hace que tomemos conocimiento que ellos se encontraron, o sea, se encontraron, venía con un auto, hicieron un cambio de vehículos y estaban solamente ellos en la zona que es Villa Martel. Sí. No es que lo estaban protegiendo, cuidándolo, nada, no, eso al menos hasta ahora no fue visualizado. Bueno, por último, comisario, la última pregunta, y desde ya agradecerle muchísimo porque es la segunda vez que nos atiende aquí en este programa, la diferencia que ha tenido, sabemos que trabaja muchísimo, muchas horas. La última pregunta está referida al controvertido protocolo de seguridad. Usted ya nos dijo en algún momento que no iba a reprimir la protesta social. Mientras usted sea jefe de la federal no iba a reprimir la protesta social. ¿Lo sigue manteniendo esos dichos? A ver, sí, por supuesto. O sea, si no hay alteración del orden público, no. Pero me refiero al tema de la protesta social en la vía pública, eso así que... Sí, exacto, el protocolo. El tema que quiero aclarar, el protocolo, nosotros hoy por hoy, que quede claro, nosotros no estamos en un nuevo esquema de trabajo. Lo que es la Ciudad de Buenos Aires, la policía que se traspasó a la Ciudad de Buenos Aires, la que se va a encargar del tránsito y lo que es protestas en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, como explicaba hoy la ministra de Seguridad, el protocolo va a ser de aplicación federal en las rutas nacionales y lugares públicos federal. Pero yo insisto, el derecho, la Constitución es para todos. O sea, y los derechos y garantías que tienen la Constitución son para todos. Entonces, hay derecho de manifestarse y de peticionar, pero hay que respetar los derechos a la persona que tiene la libertad de transitar también. O sea, que si hay un equilibrio en ese sentido, nadie va a haber ningún inconveniente. Bueno, era la palabra del el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncalia, ahora en este último tramo de la entrevista, refiriéndose al controvertido y polémico, bajo todo punto de vista, protocolo de seguridad. Como te darás cuenta, le da un pase, digamos, al comisario Calviño, que está a cargo de la federal en el ámbito de la ciudad y en esta unificación con la policía metropolitana. Él tiene a su cargo la policía federal a nivel nacional. Bueno, hoy hubo declaraciones también de la ministra Bullrich. Y bueno, Roncalia responde de esa manera. Yo creo que ellos tienen una interna latente dentro mismo de la Policía Federal y ni hablar por el dominio del territorio con la Policía Metropolitana. Igual una cosa a destacar, yo hablaba recién un poco, Juan, con el jefe de la Policía Federal Argentina, dio detalles desconocidos de lo que cómo operaba esta banda de secuestradores y sí. Bueno, que terminaron, digamos, disparándole a la cara al jefe de la División Antisecuestro. Bueno, identificó quiénes eran, detalle que yo por ahora no había escuchado en ningún lado, ni siquiera en los canales de noticias. Buen hallazgo, Juan. ¿Y algo en relación al tema del protocolo? Claro, acá hay que distinguir dos situaciones que están haciendo ruido. Primero, la unificación de la federal con la metropolitana que allí hay una herida todavía abierta y hay un tema de autoridad que no termina de resolverse, ¿no es cierto? Eso es en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Después hay un tema político que tiene otras características y es un cruce entre Bullrich y Martín Ocampo, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el hombre de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué nadie se quiere hacer cargo de la aplicación del protocolo, o sea, de la represión, si eso ocurre en pleno obelisco, como hoy ocurrió en la 9 de julio, donde durante dos horas estuvo cortado el metrobús? Entonces, nadie se quiere hacer cargo. ¿Qué dijo Bullrich? Es un tema de la federal. Por eso Juan hace muy bien en preguntarle a Roncaglia, ¿qué dice Roncaglia? Hay un nuevo esquema de trabajo. Y de esa manera tratan de poner un poco de distancia. Atención, porque este cruce va a continuar. Uh-huh. El tema no va a quedar ahí, primero porque hay presiones políticas, incluso de los medios, como Pablo acá lo estuvo marcando varias veces, que están pidiendo palo para los manifestantes. Sí, pero cuidado que la clase política diga es tema de la federal, ¿no? Porque de ahí a darle autonomía respecto de cuándo considerar si mete palo o no mete palo. Lo que pasa es que Bullrich en eso es hábil, o sea, marca la federal, pero el responsable político es Martín Ocampo y arriba es que Horacio Rodríguez Larreta. Lo que sucede hasta el momento es que de hecho no lo pudieron aplicar el protocolo, no lo pudieron aplicar, pero lo que pasa de fondo es algo, digamos, que excede largamente. ¿Qué es más importante? ¿Transitar con el automóvil para llegar al trabajo, para llegar a la casa o donde sea, o reclamar por falta de comida o falta de trabajo o una manifestación? No, pero Juan, esa es una discusión que tenemos nosotros. Ellos tienen otra discusión, no, y ¿sabes cuál es? ¿Qué derecho? La señal que le tienen que dar al establishment. No, seguro, pero ¿cuál es el derecho superior, digamos? No es lo mismo el que va con calefacción en un automóvil alta gama que la persona que no tiene trabajo hace 6 meses y que está comiendo, no sé, polenta con mucha suerte. Es decir, ahí hay una decisión del Estado que está en manos del poder político. Juan, estamos totalmente de acuerdo, no hay duda, pero ellos están en otra sintonía. Ellos tienen que dar una señal concreta al establishment, de la misma manera que tienen que vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No es un problema de plata, es un tema de garantizar gobernabilidad a determinados sectores que son los grandes beneficiarios de este modelo. Lo que pasa es que acá comienzan a verse las diferencias entre la ciudad y la nación. O sea, nadie se quiere hacer cargo de ese costo político, porque después en las urnas alguien lo va a pagar. Entonces, por eso Larreta mira a La Rosada y Bullrich mira a la ciudad de Buenos Aires. Juan, cierre. Bueno, para terminar, me parece importante el diálogo con el jefe de la Policía Federal, porque quedó puntos que no estaban, digamos, bajo el conocimiento público en relación a este grupo de secuestradores que ingresa a Capital y opera sobre todo en el barrio de Belgrano. Hay al menos 4 personas identificadas que están prófugos, en cualquier momento podrían llegar a ser detenidos. Gracias. Juan Alonso, exclusivo de Caballero Nocturno. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. En Paparazzi, los mejores y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi. Los sábados a las 9, Gisela Busaniche está en Del Plata. Hola, soy Gisela Busaniche. Voy a estar con ustedes cada sábado, tempranito de 9 a 12, para comenzar el fin de semana informándonos, relajados y tratando de comprender más nuestra realidad. Voy a estar acompañada de un gran equipo. Los espero cada sábado a las 9 en Sábados Elementales. Sábados Elementales con Gisela Busaniche. Los sábados a las 9. Es Del Plata, es de todos. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, división empresas de Telecentro. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Los domingos a las 9, el fin de la metáfora. Con Iván Jagroski, Facundo Alé y Guido Stochik. Rogerio Frigerio. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Los alcances del tarifazo que finalmente se corrigieron. Entre nosotros, Rogelio, no nos escucha nadie. ¿Esto fue un tema de negociación o fue realmente un error que corrigieron? Nosotros nunca dijimos que íbamos a ser infalibles. Siempre reconocimos la posibilidad de equivocarnos, sobre todo con lo complejo y vasto que son los problemas que hay en la Argentina. Nos equivocamos y probablemente nos vamos a seguir equivocando. Y lo importante en estos casos es reconocer el error y cambiarlo. O sea, reconocer como un error. Sí, nos equivocamos y vamos a rectificar las medidas. Eso ocurrió con la tarifa del gas puntualmente. Quedaron 150 cosas dando vuelta, Rogelio. Lo hablamos la próxima. Y mucho más tiempo para pelearnos que no lo pudimos implementar ahora. Bueno, sí. Nos peleamos bien. El fin de la metáfora. Domingos, de 9 a 11, en Del Plata. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Señor Caballero, buenas noches. Qué bueno que es escuchar la verdad a estas horas. Le hablo de Neuquén, mi nombre es Liliana. Le mando un abrazo a todo el equipo, sí, y mucha suerte, ¿no? Gracias, chao. Hola, habla Alicia de Balvanera. Recién estaba escuchando la conversación con acerca de Aerolíneas Argentinas y la verdad es que lo que me da la sensación es que las empresas, las empresas estatales, no están siendo manejadas en función de que tengan mayor rédito económico, ¿no? Y dejando de lado aquello que no es redituable, que con lo cual, digamos, me parece pésimo, ¿no? Sino que ni siquiera es eso. Están trabajando para fundirlas. No están trabajando desde una mirada donde eso tiene que tener un rédito económico. No, están trabajando para vaciarlas. Acá hay que vaciar todo, hay que cerrar, hay que producir pasto para exportar nada más. Mi humilde opinión. Gracias por todo y un abrazo para todos ustedes. Chao. Bueno, caballero, bienvenido. ¿Te estás recuperando? Ya, bueno, recién agradecí a los oyentes. Pero los oyentes te tenemos que agradecer a vos y a toda Radio del Plata. porque escuchar unas voces, que es lo que queremos escuchar la mayoría, uno se va a dormir tranquilo y en paz, sabiendo que hay alguien que te dice, te están diciendo cosas que uno no se entera, sino. Gracias, caballero. Chao. Suerte, Roberto Palermo. Caballero, buenas noches. Bueno, el crecimiento de ustedes no es casual, realmente es algo maravilloso porque se fue de boca en boca, está transmitiendo todo. Habló Luis, un abrazo. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Es un privilegio poder escuchar tu programa como todas las noches. Te dejo un gran saludo. Sos la compañía, como todos los muchachos periodistas de Radio del Plata durante todo el día. Y bueno, un saludo para Magallanes. Yo soy una persona fulera que vive acá en Lanús. Y bueno, cuando quiera venir a casa lo espero con un platito de sopa y que me dé consejos cómo hago para llenar la heladera. Eso sí, va a tener que venir con sobre todo. Un abrazo. Buenas noches, Roberto, caballero, querido. Soy Silvia de Devoto. Estoy escuchando tu editorial, los felicito por los logros que están teniendo. Y yo te quería dejar un mensaje, tanto a los periodistas como a los principalmente dueños de las radios. Yo escucho muchas radios, pero no escucho cualquier radio, porque sí. Yo escucho gente en la radio. Yo escucho hace 30 años a Dolina, que pasó por Nacional, por Rivadavia, por Continental, por Radio 10, y ahora lo escucho en Radio del Plata. Los oyentes, seguimos gente, y hay mucha gente que está faltando en esta radio porque la sacaron de Nacional y no tiene otro lugar. Y el día que no estén ustedes, no escucharemos más ninguna radio. Muchas gracias. Gracias por los mensajes, gracias por las felicitaciones. Las felicitaciones son para ustedes, lo dijimos recién. Y sí, yo también creo esto, de que se van siguiendo a personas, digamos, a gente a la que de alguna manera uno va acompañando. Me pasa a mí también como oyente. No puedo entender. ¿Qué cosa? Realmente no puedo entender. No salgo de mi asombro, Roberto. No salgo de mi asombro. A ver. ¿Cómo la gente puede escuchar este programa? No lo entiendo. ¿Cómo la gente colocó a este programa segundo prácticamente en tres meses, algo que nunca vi? Duplicar la audiencia en tres meses nunca lo he visto, y ahí es donde yo sospecho. ¿Qué sospecha? Que usted compró la medición. No, yo no puedo comprar. Yo le digo, sí, usted compró. Yo le quiero, ya hay un fiscal actuando, el señor Marijual. El fiscal Marijual ya está, viene con una electrocavadora. Para investigar el tema de vos. Yo no puedo entender cómo la gente escucha. Mire el desconcierto que tiene la gente que pone este programa, que es inescuchable. Eso lo provocaron ustedes, ¿eh? Sí, bueno. No, eso lo provocaron ustedes, ¿eh? Bueno. Hágase cargo, Magallanes, usted y su gobierno. Independiente, señor. Sí, usted era independiente. En un ratito vamos a cerrar, que con Max de Lupe se quedó acá amablemente, pero antes tenemos que ir al conurbano, y sí decirles, eso, digámoslo ya, uh-huh. Porque tenemos entradas para el espectáculo de Max. Exacto, para mañana, para el ND Teatro a las 21 horas, hay dos pares de entradas, así sí. Que quienes quieran llevarse estos dos pares de entradas, atención. Las primeras dos personas que ingresan al Facebook de Radio del Plata, recordamos que estamos como Radio del Plata AM1030, ingresan allí y en su muro, en el muro, ponen sus datos, ¿sí? Nombre completo y últimos tres del DNI. Las primeras dos personas se van cada una con un par de entradas para mañana a las 21 horas en el ND Teatro. Gracias, Ale. Y no se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan, porque esto es un espectáculo todo nuevo. Todo nuevo. Nos vamos un ratito rápido al conurbano. Lo tenemos a Nico Marcio acá. ¿Qué hace, Nico? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Roberto? Qué bueno verte mejor. Da poquito, recuperándonos. Verte mejor, dice, está destecho, pero mejor que ayer. Pero el otro día en el Teatro de la Cooperación se lo veía, estaba pobre, transpirando, la luz se lo mataba, era una cosa complicada, pero hoy está espléndido. Ese día, te cuento una incidencia, la teníamos a Linea Herrero, ¿no? Claro. Y me dice, estás transpirando mucho, ¿tenés fiebre? Sí, Lina, tengo fiebre. No me voy a acercar mucho porque tengo que hacer yo después el teatro. Claro, tenía que ir al Teatro Ópera, que lo llenó, fue impresionante. Entonces al final quería sacar la foto y le digo, vea, saquémonos la foto, pero pongámoslo a Carlos Génez en el medio, así... Así te contagio. Increíble, pero bueno. Yo me secaba en la camisa de Heller, le digo la verdad. Heller tenía que ir a defender un par de proyectos al Congreso, nada más, tampoco era muy importante. A ver, no, bueno, pero para la cantante, imagínate, llegaba a afectarse la voz o algo. Para pero que... Liliana Herrero no se le nota. No, sí que se es le nota. Es un desastre, desafina para todos lados. No, mire. Es un desastre. Usted mano todo el tiempo, no para nunca. Es la Fito Páez de la mujer. No, usted no puede ser así todo el tiempo. En algún momento tiene que ser. Es un desastre, Liliana Herrero, cantando. Hablemos de verdad, no tiene un estribillo. Un estribillo no tiene. ¿A qué llama un estribillo? Una, qué sé yo, dame tu totó, dame tu totó, dame tu... ¿Se le imagina a Liliana Herrero cantando dame tu totó? Bueno, yo le dije, canta en inglés. No, ¿cómo voy a cantar en inglés? Bueno, pero cantarte algo popular. Tu pipi pipi me llama el cucú. Todo lo que canta es popular. Señor, pero no, ahí canta, pero puede volver atrás. Le digo la verdad. Le digo, y cuando... Es maravilloso. Cuando arranca. Porque la vida ya te empujó, yo. Por me, se me apoyó calo. No, usted es insensible. Usted es, no tiene capacidad para percibir la calidad artística de nadie. Ya ni siquiera de tener de nadie. Prefiero que cante Heller. Prefiero que cante Heller. Mira lo que le digo. Prefiero ir a un show de Heller antes que a Déjeme en paz. Márcico. Vamos en serio. CTA y ATE San Fernando nos agradecen. Hoy estuve hablando con Pamela Ortiz, que es la secretaria general de ATE San Fernando, porque luego de, vamos a contar la tercera parte de la novela, luego de que se cerrara el servicio de guardia e internación en el hospital Petrona Cordero de San Fernando, hospital provincial. El servicio de pediatría. Exactamente. Bueno, después de esa situación, donde parecía que desde la provincia la orden era cerrar el servicio completamente, finalmente esta semana bajó el vicegobernador, el radical Daniel Salvador, al hospital, habló con la directora Claudia Monti y empezaron a moverse algunos engranajes, ya están concursando los lugares para justamente que entren nuevos médicos pediatras, así que bueno, se empezaron a mover algunas cuestiones, están llegando los recursos, mientras tanto siguen con el paliativo, trabajando con pocos pediatras y pocos residentes, pero por lo menos ya hay concursantes para empezar a ocupar esos lugares. Ya esta semana estuvieron tomando entrevistas para finalmente completar el staff del Bien. Hospital en el servicio de pediatría, así que bueno, esa es una buena noticia que no quería dejar de comentarlas. Y después me parece que es importante mencionar que hace un rato nada más derogó esta porque bueno, fue un tema de esta semana esta cuestión que se generó en la provincia a partir de que Vidal sacó este régimen de declaraciones para justamente las juras patrimoniales. Es el decreto 116/16 y bueno, hoy se derogaron los artículos 1, 3 y 7 que son los que justamente decían que los terceros que expusieran esas declaraciones juradas podían llegar a tener penas hasta incluso de cárcel de 2 años. Así que bueno, con esta derogación de alguna forma se acomoda la situación y también lo que hay que decir en función a esto es que hubo el miércoles un entredicho porque primero salió este decreto y a la noche llegó un comunicado de la provincia de Buenos Aires, de su área de prensa, diciendo cometimos un error, hubo una mala interpretación, vamos a revisar esto y resolverlo en esta semana. O sea que, bueno. Bien, bueno, a ver... Yo no creo que haya sido un error, ¿eh? Yo creo que probaron a ver hasta dónde iban. Evidentemente hubo reacción. Han corregido finalmente, pues hasta ahora era solo un anuncio que había salido por el otro boletín oficial, que es La Nación, ¿no? Exactamente. Pero no es el boletín oficial real. Y finalmente, bueno, aparentemente ya está... Sí, igual hay que decir que hoy se conoció la remoción de la escribana de gobierno, cosa que muchos interpretan tiene relación directa con este episodio, más allá de la interpretación política, ¿no? Mirá, voló una escribana. Por el aire. Sí, señor. Nico, ¿tenemos algo más? Y después también lo que hay que decir es que, bueno, ahí por parte de SUTEBA hubo muchos reclamos esta semana, pues están faltando justamente las raciones de comida en los comedores escolares. Roberto, hubo mucha preocupación, fue reclamo de Barradel esta semana también esa situación en justamente SUTEBA San Martín. Esta semana denunciaron que estaban faltando 1000 raciones de comidas en los comedores escolares. Hoy a la mañana estuve en una conferencia de prensa del Consejo Escolar del Distrito de San Martín y lo que decía Daniel Cipriano, que es el presidente justamente de ese consejo, es que lo que están haciendo como paliativo, ¿no? Están de moda los paliativos en estas situaciones bonaerenses, es el tema de, bueno, están haciendo un equilibrio entre los colegios que tienen algunas raciones de más, en algunos casos 10, otros 15, y con todo ese puchereo lo van distribuyendo a las escuelas donde están faltando raciones para que no queden pibes sin comida. A esto se suma también el dato, Roberto, que no me parece menor, de que hoy estoy hablando con autoridades nacionales y también del obispo voluntariado de San Isidro, de Cáritas Argentina y de Cáritas de la diócesis de San Isidro, donde lo que me dicen es que aumentó mucho el reclamo justamente de alimentos en los diferentes comedores que están distribuidos por el conurbano y también a nivel nacional, más gente yendo a pedir meriendas, comidas, y se volvió a pedir, me dijeron, como donaciones, algo muy importante que no venía pasando hacía 5 o 6 años, que es zapatillas. La gente está de vuelta pidiendo zapatillas. Está bueno también mencionarlo esto porque está la colecta anual de Cáritas este fin de semana. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás Márcico, nuestro hombre del conurbano. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Cada día en tu kiosco encontrás toda la información en un solo lugar. Diario Crónica. Crónica, más que nunca, firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo. Soy Ignacio Copani y te quiero invitar a conocer mis temas nuevos y recordar los viejos que parecen hechos esta semana. Todos los viernes a las 21:30 en el Teatro La Máscara, Piedras 736. Reservas al 4307-0566 o en copani.com.ar. En Gente, Paula y Peter en exclusiva. Nuestro matrimonio maduró, pero seguimos siendo novios, íntimos. Así esperan a su hijo varón que nacerá en octubre. Y con mucho humor comparten sus experiencias, la elección del parto natural, las disputas por el nombre y las claves de su exitosa convivencia. Ser padres nos cambió la vida. En la intimidad somos menos celosos y más creativos. Además, el cumpleaños de Marley junto a Susana. Barbie Vélez le dijo no al bailando y el adiós a Muhammad Ali. Gente. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva gente y que me convertí en una fanática de ustedes. Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias. Seguimos creciendo. Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar, por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos... Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. La FEDESAM, Federación de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcréditos Limitada, presenta el programa DPA, Desarrollos Productivos Asociativos, un programa de servicios para cooperativas, mutuales y otras organizaciones destinado a la venta mayorista de productos cooperativos, elaborado por entidades del sector de la economía social y solidaria. Ofrecemos productos de calidad a precios económicos. Elegí cooperativo. Comprá en nuestra tienda online www.dpa.com. o llamanos al 011-4864-1823. Esta semana en Para Ti, Especial Belleza. Te traemos las últimas tendencias para que estés más linda este invierno. Electrofitness, alisado fotónico, todo lo nuevo y lo mejor para cuidar tu cuerpo, cara, piel y pelo. En primera plana, Bárbara Tifán, la diseñadora encargada del guardarropas de Michelle Obama y Adele. Además, Milo Lockett, el arte de ser papá. Y un trip fascinante por Tokio. Ya salió. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Habla Ida de Virreyes, por favor, quiero ganar el ahora para verlo a Eros, de mi ídolo. Por favor, se lo pido. Mis tres números son 126. Gracias, gracias, gracias. Me alegro que se haya mejorado. Un abrazo. Hola, para Caballero Nocturno, soy Marcelo, taxista de la noche. Mirá, llamaba para las entradas de Eros Ramazzotti para ver si puedo ir con mi señora, que hace, bueno, tengo cuatro hijos y hace 15 años que nos vamos, algo tan lindo como es. Bueno, Marcelo, 187 mis últimos tres números de documento. 187. Gracias, muchas gracias. Hola, soy Patricia, quisiera las entradas para ver a Ramazzotti. Mis últimos números del DNI son 120. Muy bueno tu programa, Caballero, es espectacular. Gracias por existir, Isidro Ramazzotti, Hilda, Marcelo y Patricia. Son los tres ganadores. Sí, de las entradas para mañana, qué lindo, vayan y disfruten a Eros Ramazzotti. La verdad, un gran espectáculo van a ver. Tienen que venir a la radio a buscarla y sí. ¿Eso queda dónde? En Gorriti, 5963, esto es pleno barrio de Palermo, Gorriti, entre Arévalo y Raviñán. ¿Y qué dicen? ¿Vienen y...? ¿Soy la ganadora o soy el ganador de las entradas de para Eros Ramazzotti o en el programa de Caballero Nocturno? Bueno, ya lo vamos a dejar identificado igualmente abajo. En recepción, y ahí van a tener su par de entradas. Reiteramos, Gorriti 5963. Tienen que recibir el DNI, ¿no? Exacto, sí, los últimos. Las van a vender. ¿Qué cosa? No. Van a retirar las entradas acá y las van a vender para comprarse milanesa. Para comprarse milanesa. Nada, de ninguna manera. Señor, sí. De ninguna manera. Usted tiene puro prejuicio sobre la gente. La verdad, me molesta tanto más allá. Son entradachorros. ¿Son qué? Entrada chorro. No. Como motochorro, pero son entrada chorro. ¿Qué tiene Caruso ahí? Es tendencia en Twitter, no al golpe kirchnerista. Parece que hay algunos miembros del gobierno, partidarios, que efectivamente están acusando al kirchnerismo de querer entorpecer el desarrollo. Yo pensé que no existía más el kirchnerismo, o es... ¿Entorpecer el desarrollo de qué? Perdón. No termino de entender. No, además, sin intendente, sin gobernador, es medio difícil, es digamos, difícil, ¿no? Bueno, nada, eso quería contarle. Chao, gracias, Besis. Pablo Caruso, de viernes por la noche. Max de Lupi. Querido. ¿Cómo anda eso? Muy bien, muy bien. Gracias muy por quedarte. Contento y aparte mirando la mesa y viendo que hacen un programa a las 10, 11 de la noche y que tendría que ir a las 10 de la mañana, porque la velocidad que tiene y toda la cosa que pasa acá es tremendo. Y mira, y mientras estábamos hablando y todo, yo estaba viendo una nota acá que tengo de frente, ¿no? Porque tengo el partido allá, ¿no? El partido de Argentina a Panamá, que parece que se están dando muchas patadas, ¿no? Muchas patadas a los panameños. Sí, me gusta. Bien, Magallanes Silva para... Me gusta Panamá, me gusta Panamá, me gusta el embajador de Panamá, los papeles, me gusta Panamá, me gusta, amo Panamá. Celto. No, pero estaba viendo una nota que me llamó la atención, que parece que robaban caballos de pura sangre para hacer embutido, para hacer chorizo, que hace 15 minutos que estaba en C5N, digamos, esa era la nota de C5N. ¿Qué te pasa cuando ves ese tipo de noticias a vos, Max? Cuando veo Panamá-Argentina, empiezo por ahí, me imagino al presidente con el corazón dividido. Y cuando veo las noticias... El corazón partido. Sí, cuando ves la televisión últimamente... Creo que también hay una vuelta a la radio por eso, ¿no? Estamos teniendo una de las peores televisiones, una de las peores programaciones de todos los tiempos, porque fue tan grande la necesidad de sacar las cosas. La gente como... Vos sabés que me pasa... durante años no agendaba nada el sábado a la noche porque mi programa preferido era TBR, ¿no? Y pero bueno, pensé que era yo la cantidad de gente que empezó, loco, ¿qué carajo hacemos el sábado a la noche? Porque era como un ritual ver TBR, era como que, no sé, te levantaron los 80 el Negro Almedo, ¿viste? Te cagaron la vida. Era un resumen de noticias donde te enterabas de todo con humor, bien hecho. Me parece que hay una televisión tan mediocre. Yo no sé, me parece que hay una vuelta también a la radio y a la internet y a la multipantalla, que se le están echando la culpa a los pibes, pero loco, es infumable ver Vilauta, ¿viste?, opinando un tema serio, ¿viste? Más allá de después las consideraciones que tengamos, qué sé yo, si te gusta uno, te gusta el otro, pero, ¿viste?, lo que está haciendo Fantino es increíble. La mesa esa de los galanes. Claro, que Majul vaya por, que este, el turco así vaya por izquierda, me parece ya una cosa increíble, ¿no? Que los tenga que ubicar, decir, muchacho, este, ubiquemos, ¿no? Porque una ubiquemos, cosa, ¿no? Porque no caemos. Sí, una cosa de loco, ¿no? Se van al pasto cada cinco minutos y ver eso, ¿viste? Es, debe ser, pienso, para la gente muy TV adicta. Este, debe ser complicado, ¿no? Hay una televisión y los canales de noticias, ¿viste? Las noticias son 15, 20 minutos, como lo que decías vos recién hablando de esto. Me parece que se volvió una televisión aburrida, con falta de gente pensante que tire algún centro, alguna idea. Me parece que, ¿viste? Bueno, la vuelta de Tinelli es un ejemplo de eso, ¿no? Es más de lo mismo, y creo que también tiene que ver con lo que refleja el rating, ¿no? Cada día, hoy hacer 12 puntos es un éxito. Uh-huh. Y venimos de hacer 12 puntos en un canal de punta, te levantaban porque ese rating no existía, ¿no? Y creo que sí, hay una televisión muy mediocre en la Argentina y creo que la gente lo está notando, es increíble, los comentarios, lo que hay. Y además una preocupación en los programadores, ¿no? Porque se les vino el internet encima, se les vino el contenido corto, se les vinieron las series que cada día invierten más, los actores de Hollywood que se bajan del cine, que se van a la televisión, que producen unas series increíbles donde todo el mundo está comentando al otro día la serie, en casas que la multipantalla permite que tres tipos estemos mirando la misma serie pero distintos capítulos, entonces, no sé, vos podés ver el quinto, vos, gente que las mira en el celular. Uh-huh. Y ahí donde el certificado de función que le habían firmado a la radio cuando apareció la televisión, cuando aparecen cosas, bueno, hoy la radio está más vigente que nunca, y lo groso de que está sucediendo en el país es que la discusión se está dando en la radio, ¿no? Siempre la radio fue como que acompañaba, como que iba la saga, digamos, pero entre el descrédito que tienen algunos periódicos, la caída de otros periódicos que por lo menos uno tenía la posibilidad de informarse, creo que la radio sigue siendo el medio más barato para realizar y el medio que elige a alguna gente para ver. Es increíble la cantidad de gente que cambia de una radio a otra y medio ciclotímicamente, ¿no? Hay gente que dice, yo tomo taxi, siempre me fijo, yo siempre escuché esta radio, no, me dice, a la mañana escucho Mitre y a la tarde en el Plata. Estás loco, maestro, o sea, sí. te va a explotar la cabeza, le decís. Y o al revés, ¿no? Y bueno, y la gente va buscando en el dial, eligiendo, es lo que te permite el sapineo de la radio, ¿no? Veo una televisión muy monocorde, muy igual, muy, y además se han ido algunos tipos que eran realmente pensantes y necesarios, ¿no? Uh-huh. Para analizar la realidad. La verdad que a veces miro intratable y digo, bueno, si nos va a defender Brancatelli y la Camfer, ya está, loco, cerrá. bueno. No, está bien, ¿no? Yo, ¿para qué me preguntas? Sigamos sumando amigos. Me preguntás y te enojás después. No, si me hago cargo yo de lo que digo. No, por favor. No, pero es interesante lo que decís. Digo, de la radio como refugio del pensamiento, del análisis, de la información, y la televisión una gran crisis, ¿no? Uh-huh. Y que se reflejan esos contenidos. Y que se reflejan esos contenidos y en esos formatos también, ¿no? Que son también formatos agotados. La verdad que haber perdido 6, 7, 8 para tener intratables ha sido una pérdida enorme. Y lo de TBR también. Lo de TBR también, porque no tenemos esa agudeza, digamos, de la revisión de lo que pasó en la semana. Y claro, lo que antes parecía que uno decía de modo mordaz, o había una mirada crítica y mordaz, digamos, sobre la propia televisión, ahora se transformó en la seriedad de la televisión. Sí, aparte hay un discurso de todas las voces. Sí. Y no son todas las voces, son todas las ideas lo que vos tenés que poner en los medios. Uh-huh. ¿No? Todas las voces parece que van a llegar los huancahuá, no sé, van a traer a los nocheros, ¿viste? Todas las voces, no es todas las voces, son todas las ideas. Y lo que hay son la ausencia de ideas. A vos te podía molestar 678, está todo bien, y a otro le puede molestar intratable, pero tienen que estar los dos, es de última, ¿no? Uh-huh. Bueno, apareció ahora un programa en la televisión pública, y es cierto, quizá los panelistas provienen de distinto origen, sí, pero el nivel de discusión es muy superficial. Sí, aparte discuten lo mismo, ¿no? Con lo cual eliminas, digamos, la capacidad de calidad de debate por otro lado, ¿no? Seguro. Yo no tengo ahí un amigo, ¿no? Que igual le deseo que le vaya lindo. Bueno, yo no tengo nada contra su amigo, digo que el nivel de debate es superficial, yo lo amo. Es patético. Bueno, tengo un amigo, le mando un abrazo y un saludo grande, che. Sí, antes de que nos vayamos, breve, hay elecciones dentro del cuarto. Sí. Mañana. Sí. Hay un candidato frente a la victoria, está el peronismo provincial y está el... Y va a ser una muy buena elección. Todas las elecciones que vengan, el Frente para la Victoria va a hacer excelentes elecciones en todo el país. Y viene un fortalecimiento muy grande del Frente para la Victoria. ¿En serio? Sí, se va a convertir en la primera fuerza política del país en muy pocos meses. Cristina está midiendo 20-25 puntos en la provincia de Buenos Aires, que para una lectura es poco. Te diría que es, digamos, hoy un dato de la realidad que me parece que no se puede. Las elecciones que vengan a partir de ahora van a mostrar el reflejo, más que de la crisis, de la poca comunicación que tiene el gobierno sobre el futuro de su política, ¿no? Y hay mucha gente enojada, así que yo espero una gran elección para Río Cuarto. Max, gracias por estar acá. No, recordemos, gracias. Mañana 9 de la noche en el ND Ateneo, y tenemos ganadores de las entradas que tan generosamente para Max nosotros, nos trajo. No, para nosotros ya fue, ahora para mañana. Max de Lupi en ND Ateneo. Ahí estamos. Mañana entonces estarán allí Walter Ríos, su DNI es 24839933, dejó el número completito, y después Alexis Orrego, últimos tres del DNI 924, los dos directamente van al teatro, ¿no? Ahí está, se anuncian y dicen el DNI y de esa manera ingresan. Van y después nos cuentan. No, si no le hablas al micrófono no va a salir, así te lo digo. Si le hablas al techo así no sale. Tengo un poco de rabia. que van con uno más, yo creo que pueden invitar uno más. Eso, que pueden invitar uno más, puede ser pareja, puede ser amigo, puede ser lo que sea. ¿Está? Déjame que lo saluda al árabe, que lo admiro muchísimo. ¿Qué árabe? Perdón. Y a Pablito, que lo adoro, y que fue muy importante en nuestro desembarco en Buenos Aires cuando estaba en Radio Madre, nos dio una mano muy grande y tuvo una deferencia con nosotros cuando le tocó dirigir eso, así que gracias, Pablo. Mirá vos, che, qué bien, Pablito. Y el árabe es el árabe Damián Ramírez. Sí. Gran actor nacional. Vamos para allá. Gracias, Max. A vos. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. No, me encanta el pibe este. Maxi, mucha suerte, hijo. Me encanta. Maxi, es Maxi. ¡Ah! Pensé que era Maxi. Max de Lupi. Max de Lupi, señores. Estuvo aquí, invitado, habló, tiene un espectáculo. Pensé que era Maxi. Maxi, mucha suerte en el espectáculo. Y ahora, para cuando te vayas, te voy a regalar una canción. Antonio Tormo. El cantor de los Cabecitas Negras. Sí. La canción de Lillera para todos los oyentes de Radio del Plata que quieran escuchar esta música que sale, como suspiros del parlante, pero que son suspiros abrazadores de una música que vuelve a sonar en Radio del Plata. ¡Dale, pibe! Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los linieras, llevando como el caracol la casa cuesta y al azar, van los linieras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los linieras, y al pasar, se oye un peón entonar esta canción. y no sé a dónde voy.